Tigre, no, estoy hablando en general. Y me parece que Racing tiene con qué, no tiene con qué ganarles. Me parece que bueno, va a ser un partido complicado, donde Racing tiene todo para ganar. Ahí le están tirando algunas cosas a los chicos de la reserva, a Paricio, a los dirigentes. Y no hay lugar donde ponerlo, no, no hay palco, no hay nada. Es cualquier cosa esto. Bien, perfecto. Hay un cambio independiente últimamente. En este momento, finalmente, Figal va a ir al banco de suplentes. Riaño e Insúa van a estar también en el banco de los relevos. Y el titular va a ser el 26, Rupi Gómez. A ver, de rapista, acá ya la anuncia del independiente. Vamos con los 11 del rojo. Son el 1, Rodríguez, 4, Brintenbruch, 2, Tula, 27, Cuesta, 26, Rupi Gómez, 5, Belón, 11, Mancuello, 34, Escudero, 23, Montenegro, 19, Lucero y 9, Tenco. Bueno, ahora sí, Cosada Rojo y Cosada otra vez repetida para la Academia. El 1 para Sebastián Saja, 20, Quillún, 31, Cabral, 6, Lolo, 3, Grimby, 24, Díaz, 19, Acevedo, 15, Videla, 10, Ricardo Centurión, 10, Sánchez y el 22, su capitán, Diego Alberto Milito. Las 11 de la Academia, ojo con Rupi Gómez, juega bien, ¿eh? Ojo con Rupi Gómez, juega muy bien, pero va a estar en una zona defensiva que tal vez va a ser el lugar por donde ataque Gabriel Auche. Atento, porque en este mano a mano va a ser más interesante. Bien, perfecto. Ahí pasaron los 11 de rojo y los 11 también de la Academia. Aparece Fran Rafael y aparece el 11 chico, señores. Acá se va a hacer suficiente, acá está Racing. Acá se me perdió el vestido, hace el último, señores. Aparece la cadena de campo de juego. Ahí aparece el rojo. Ya está la cadena de campo de juego, recibe con Romero titular. A ver, está el rojo de ciego, se me va a titular. Ya está la cadena con Saja, Frichur, Lelo, Cabrera, Grimi. Día, Acevedo, Vida, Centurión, a 8 minutos, ya está la cadena de campo de juego. Buen recibimiento para Rafa, hay que decirlo, pero mucho más feliz, ¿no? Buen recibimiento, muchísimas pintas, vas a acordar a algo, pero en otra dimensión. En el Coliseo, acá, a 100 metros, esto es multiplicarlo por 100. No por 10, ni por 20, ni por 30. Esto que estamos viviendo hoy, de las cintas y todo eso, multiplíquenlo por 100 mínimo, ¿no? Lo que se diga que esta tarde en el Cirilo, el Coliseo. Pero bueno, hay que decirlo, gran recibimiento, sí, obviamente. El clima es impresionante, hay mucha gente, lleno como esperábamos, y esperando el triunfo, ¿no? Eso sí lo esperamos. Y ahí, la que lleva la camiseta, la gloriosa camiseta de Racing, le den la alegría a los que pudimos estar acá, a los que podemos transmitirlo, a los pocos que están ahí, dirigentes que están ahí, en un lugar muy expuesto, un lugar donde no deberían estar. Me parece que Racing, dentro de la cancha, tiene que ganar, demostrar que es más independiente. Bien, perfecto, señores, ya capaz de estar para el Roja. A los platotos de Posa, la Academia, también Posa para las fotos, va el rojo de Avellaneda, señores, también el partido, también el encuentro, Racing de 20, vuelvo a escuchar, por Racing de Cora, de 1050, chatacadé.com, FM 100.9, señores, chata el rojo, chata la Academia, Martín, buen recibimiento, mucho papelito, ¿no? Te quieren copiar, ¿no? Papelito mucho de Argentina, pero es algo como decían en algún que otro lugar, que ya pasó hace bastante tarde, en cuanto llegaron medio tarde a lo que es el recibimiento de Argentina, es cierto, muy bonito, pero nosotros recordamos una tarde en la cual Independiente ganó 2-1, tarde si hubiese recibido su grandísimo de Lima para la Academia, en el cual ya se hizo el mejor recibimiento de la historia. Muchos seguramente deben estar con un sollozo escuchando estas palabras, que ese día era nieve en el cilindro, y no paraban de ser. Hubo una confusa salida de la Academia donde se llenó todo, después salió de vuelta el equipo, fue realmente increíble. Bueno, obviamente hace algo parecido, pero obviamente no se va a comparar con este hermoso Coliseo que vemos en los par de metros. Obviamente por los papelitos el partido se va a trazar, seguramente por los papelitos, y lo están sacando las actividades de papel, se les está en el arco que va a la vía del Tren Roja, donde está Independiente, no tanto del otro, donde salía la barra de rojo. Bien, Pablito, un comentario previo a este encuentro. Comentario previo, ahora un poco más tranquilo, se puede hablar un poquito más después del griterío, al salir del equipo. Estamos hablando de diferencias por ahí entre categorías, más allá de la categoría que fue hace de un año para acá, que no se pudo jugar el clásico. Racing está en primera, el rojo del Nacional B. Categoría de jugadores, entre un equipo y otro, velocidad y mitad de cancha en adelante de parte de Racing, un poco de lentitud del Independiente, defensa con la espera que esté mejor pagada de Racing. Jugadores, algunos nuevos para nosotros en la defensa independiente, algunos jugadores de experiencia, Montenegro, Mancuello, Cinco, que pasó por Racing, jugadores algunos de experiencia, pero hay una defensa que es endeble, la del Rojo. Hay una defensa que Racing, con la velocidad que tiene Centurión, Auche, con la calidad de Milito, con lo que pueda meter el medio, con Vivila, Acevedo, la sombra por derecha, que fue fundamental en un par de partidos, y si la defensa está segura, y si Saja está seguro, y si el árbitro dirige como tiene que dirigir, el que está seguro que va a ganar Racing soy yo, el que está seguro que va a ganar Racing son todos ustedes que nos están escuchando, somos los que pudimos estar acá privilegiados para poder transmitirles a todos este clásico. Y los jugadores que nos dieron la alegría de la reserva, ganando 1-0, festejando, abrazados, saltando, cantando en la mitad de la cancha, creo que se puede ver algo parecido en este partido. Con el correr de los minutos, Racing tiene que hacer prevalecer la categoría, y lo va a hacer, Fede, dale. Comentaba Pablo Margoli para Racing, es hora de 1050, este no es 100.9, Chapa Cabez, Juan Martín, se viene el partido, señores, se viene la academia, se viene Racing Independiente por el clásico, volvió el clásico, esto viene la B, ¿no? Volvió el clásico, bueno, tampoco vamos a tomarlo tan en serio, es un partido de equipo del Nacional, a veces hay traspié, pero bueno, obviamente es un partido muy importante para la academia, tiene una cancha muy adversa como contamos, esto va a estar retirando las últimas serpentinas, seguramente en los últimos dos o tres minutos empezará el partido, los jugadores están ya en posición, un Auche, y vamos a armar una estadística, que le ha ido bien frente a Independiente, ha marcado en dos amistosos de verano, ha marcado dos veces en el cilindro, pero nunca en esta cancha, además se ha ido expulsado la primera vez con un gran ruso, y el último encuentro ha cerrado algunos goles importantes. Me parece que es una posibilidad de revancha para Gaby, no tanto para Diego Milito, que ya le ha convertido en la carrera de su primer paso, un gol, un partido en cancha de Lanús. Un a uno en cancha de Lanús, exactamente. Exactamente, y Milito estaba en el dominio cuando Racing a 1-0, gol de Racing, en todo su tiempo. Exactamente, todo su tiempo, gol de penal, ese fue el último penal. Hace 13 años que a Racing no le dieron penal frente Independiente, y después a veces te lo dimos que era de algunas cosas. 13 años sin un penal. No tenía ese dato, muy bien. Bueno, ahí lo tienes, 13 años sin que le den un penal a Racing frente Independiente. ¿Cuál es mi número favorito? El 13. Fernando Rapalini, gana el de esta tarde, debuta en el clásico. ¡Hola, Rapalini! Ojalá que tenga la personalidad para dirigir y no sentirse influenciado por ese clima que es muy local, que le tiraron algunas cosas a donde están los dirigentes o los hijos de la reserva. Que bueno, obviamente era de esperar, ¿no? Es el regreso a primera en un clásico y eso lo esperábamos. Ahora dentro de la cancha son 11 contra 11, son 11 contra 11 donde Racing tiene más. Sin ninguna duda en la previa, pero hay que demostrarlo en la cancha, eso siempre lo decimos. Racing puede tener nombre, Racing por su nombre mismo debería ganarle a todos prácticamente, pero eso hay que demostrarlo dentro de la cancha. Hoy está dado para que se dé esas cosas. Un triunfo, ganar bien, ganar con autoridad, pero sabemos que son 90 minutos donde también al ser locales van a dejar todo en la cancha, entonces 11 contra 11 dentro del campo, afuera no importa, tiene que concentrarse en eso, y de esa manera Racing va a ganar. Bien, si hay que demorar un poquito de partido, estando calentando los 22 protagonistas, siguen sacando los papelitos, son 3 y 4 pasaditas de la tarde, hay que decir, Martín, que los dirigentes están en la tribuna que da a la calle Bochín. Me parece un despropósito, una tribuna que no tiene ni siquiera butacas, está en construcción, cuando hay palco de este lado, vemos cabinas, algunas vacías de este lado, hay gargantas. Me parece que no es el lugar para mandar a los dirigentes, ¿no? Y están en contacto más con el hincha. Exactamente, están cerca de la platea Independiente, es peligroso donde están los dirigentes de juegan al final, pero bueno, queremos que no pase nada. No, pero ahora ya está, pero lo que hicieron después, que se iba ahí los agentes de infantería, tenía que haberlo hecho antes, ¿no? Tenían 3 y 3 de la federal o de la provincia, no importa, y ahora sí, están, digamos, con un cordón, tanto de costado como abajo, ahí cuidándolo como debían haberlo hecho antes, ¿no? Hay que prever estas cosas, y creo que a la hora de ser operativo, ya nos dijeron, había cosas que había que preverlas, que no se previeron como fue esta. Ya está, ya también, ya los sigo la reserva, dirigentes, yo ahí cuidados, y bueno, algunos castigados, ¿no? Me imagino, algunos nombres que bueno, tal vez no deberían estar, ¿no? Pero esto, ya está por comenzar el partido y es el momento, ya quedan a Rafa, ¿no? ¿A quién se vio ahí por abajo, Fede? Se vio a Quirito Blanco, obviamente, Roberto Torres y Guevara, ¿no? Que ya no voy a estar, ¿no? Obviamente, la filial de Villar. ¿Sabe qué? Lo hemos visto hoy, está, la acompaña al plantel y la verdad que nos sorprende que no esté fuera de Racing, o aunque sea que no acompañe de un partido tan importante, un hecho que la verdad que es lamentable y todavía no se puede creer. Y bueno, ya, simplemente sabemos de qué se trata y uno espera que se tomen medidas en algún momento, ¿no? Mientras la justicia no avanza, es algo que va a seguir sucediendo, ¿no? Yo creo que tiene que haber justicia, lo decimos siempre. Justicia por mi Francisco, lo decimos siempre, ¿no? Racing sin fronteras, Gaby al final del programa, de cada transmisión, siempre hay que decirlo y siempre hay que pedirlo, ¿no? Es algo que en algún momento se tiene que esclarecer. Racing es demasiado grande, no puede pasar este tipo de cosas. Y bueno, ojalá que se esclarezca de una vez por todas. También el caso de Adrián de Vicente, que es una vergüenza todo lo que pasa a nivel justicia. Uno se ocupa de esto, transmitir el partido para la alegría de todos los que estamos, de los que vinimos y de los que no están. Dedicarle el triunfo a ellos también, ¿eh? Dale. Bien, el partido va a comenzar, un punto de volado, ¿no? Se trae a 3 y 20, está volado 5 minutos, ¿por qué? Y tenemos la papelito. Argentina, un dato que apunta a nuestro gran amigo Marta Mitrano de la radio en la cual estamos saliendo, el M100.9 Premium Classic, además de obviamente la M1650 Ray Antario Pilar y la gran chata KD. En línea Sorati, de pasado familiar, un jugador, su tío exactamente, ha sido jugador independiente. Bueno, la punta a tener en cuenta el tema de esta línea, a ver si poner el ojo, ver que no cobre ningún fallo polémico. Ya ha habido algún clásico con un línea en esa cancha, hincha justamente del equipo local. Esperemos que hoy no dé la nota, ¿no? Y el Ruso Ramírez tiene, está en cuadro, tiene una gorrita blanca, ¿no? Una visera blanca, justamente siempre en los partidos temprano, en esta hora, es en este lado de la calle, acá la calle de Italia, justamente, es donde siempre da el sol de frente, así que el Ruso Rodríguez tiene un sol molesto que esperemos a un tirito de afuera, de Auche, de Milito, pueda complicarlo. Nada, en línea que fue cuestionado, ¿no? El Brailovsky. Hubo un jugador, Brailovsky, también, Sorati también. Mira vos. Pero Brailovsky es un apellido de un jugador que era de Albol. Ah, el ruso Brailovsky, después jugó en Independiente, dejando un buen recuerdo. ¿No? Ya te he dicho, va a comenzar en cuanto a los 15 minutos, se va a tocar Milito Auche, la cadena atacará para el arco de la casa Italia, de los trenes Roca, Independiente atacará para el lado de donde está su público, está su barra, señores, ya comenzó el encuentro, se demora un poquito, ahora el comienzo del encuentro, vamos, Ramón. Lo ves el arco de Saja, lo que es la calle de la, digamos, la cabecera principal Independiente, bueno, el arco de Saja siguen lloviendo algunas serpentinas, bastante ingenuo por parte de los Independientes, porque lo que hacen es retrasar el partido. No, Tantini, ¿no? Tantini. A ver, es algo que tampoco vamos a catalogar los pueblos a ellos, porque en todas las tribunas, porque tienen siempre un par inadaptados, algunos muchachos que no entienden mucho la diferencia entre el folclore y no permitir que se juegue el partido. Parece que los que se van a poner nerviosos por eso son justamente los locales, que evidentemente va a querer salir con todo, los primeros minutos uno imagina que el local, en primer caso, va a querer llevar su puesto al rival. Pero bueno, veremos qué pasa en los primeros minutos, que me parece van a ser fundamentales para ver cómo se juega el partido. Pante Ramírez, ¿cómo ve este partido? Se demora un poquito el arranque. Se demora porque estaban tirando los papeles que compró Moyano, que era lo que decíamos, ¿no? No saben ni organizar una fiesta, se la tienen que organizar desde el club. Bueno, esperando que la academia esté atenta, era lo que venimos diciendo de entrada. Se recomienda a los jugadores, obviamente le ha recomendado Coca que nos enchufamos, que entren con la cabeza, con los ojos bien abiertos. Hay que permitir que esta grande rival manejar esos primeros minutos vitales y a partir de ahí construir un resultado. Básicamente es esto. La parte de Independiente tiene pocos jugadores para defender en realidad, pero es evidente que saldrá a adelantarse masivamente la línea, al menos eso es lo que se ve desde la formación inicial. Tiene un buen banco suficiente para hacer buenos cambios. Ofensivos, Independiente, pero no tanto para retroceder, así que veremos qué es lo que pasa. La academia parece un equipo de entrada más equilibrado, pero mucho surgirá desde su actitud dentro del campo. Bien, toca dentro del banco, tranquilo, ¿no? Juega por ahora tranquilo dentro del banco, esperando que se dé el pitaje inicial, caen algunas cosas serpentinas. En este momento hay más ayudantes en lo que es ese arco, dos o tres personas intentando sacar la serpentina, más que nada porque es el arco de Saja, y si no puede sacar el arco, es algún inconveniente y se va a complicar. Bien, se vamos a parar ya 3:20 para acá y estamos ya atrasados. 7 minutos, María Liz, vamos, de primer día, ¿no? Sí, yo me voy tranquilizando a medida que pasan los minutos porque, bueno, la previa, la llegada a la cancha, el ocupar nuestros lugares, el ver cómo se iba llenando y ver la reserva también, como se logró un triunfo espectacular. Y a medida que pasan los minutos, la ansiedad, los nervios de todos nosotros, pero es como que me voy calmando ahora que va empezando el partido, y esperemos que esa calma le llegue a los jugadores también, ¿no? Porque el momento de la salida de los equipos, toda la euforia, los gritos, los papelitos, las tintas, a medida que pasan estos minutos, que van corriendo, se van soltando, cuando ruede la pelota van a estar todos sueltos, y si Racing se suelta y no se ata, ¿no? Que no suele estar atrás, es lo que nos gustaría. Por lo general Videla se suele parar ahí donde están los centrales y seguir jugando, tocando, pero no tiene que estar tan atrás. Creo que es un partido donde Racing, con todo lo que fue demostrando, con un Videla ya más en el medio cuando se adelantaba en el campo de juego, fue lo más positivo de Racing lo que va al torneo. Entonces, debería ser justamente lo que tendría que ser desde el primer minuto Racing. Con un Videla parado, ya para enfrentar el partido mirando al rival, ¿no? Y no cuidando tanto al nuestro, que hay que cuidarlo, ¿verdad? Que hay que tener cuidado con algunos jugadores independientes, que hay que tener fe en lo que tenemos. Y Racing demostró que tiene, más allá de muchas voces que sonaron por ahí, con muchas críticas. Vamos, pues. Vamos a comenzar el partido, si no se va a tocar. Milita Aucho va a comenzar el encuentro, la cadena se queda para arco. De la calle Italia, donde estaría la gente de Racing, de la 3 de Roca. Investiga ataca para el lado donde está su público, está su barro, sigue todo listo, va a comenzar el encuentro. Juega Racing, juega Racing Independiente, comenzó el encuentro, juega Racing Independiente. El chat me lo escuchaste, está acá de .com, AMA 1050, FMC Monte 9, muy tarde, pero comenzó por así el encuentro. Pasando el fondo Tula, Tula va atacando, la mitad de cancha, viene Penco, marca bien Miguel, la mitad de cancha. La pone para Mito, corre Dios Mito, Tula marcó bien la clave igualmente. En ataque, está la cadena, cerquita de Banco Boca, tenemos apenas 24 segundos de este partido, comenzó el encuentro con 10 minutos de atraso. Escuchar rápidamente el clásico, por fin se juega, che. Por fin se juega, pitazo inicial, 20 y 25, arrancó el partido, 10 minutos más, bueno, podría haber sido peor. Ya se rueda la pelota en Avellaneda, hermosa tarde para ver el clásico. El segundo clásico va a correr Argentina, no sé, para mí es el más importante porque juega la Academia Racing. Hermosa tarde acá, el sol de Avellaneda, más de 20 grados. ¿Ahorita ya había falta, Mito, no cobrea? Sí, falta directo, ¿no? Patadita para que duela de entrada la de Tula a Milito. No la cobró Rafalini, ni miró la jugada. Está cortando Tula, pega Oscar, no, no, sigue, no, Oscar, desde la final para la cadena, señores. Una ofensiva cerquita del área, el ruso de Ríos en la final para la cadena, va realizando con total tranquilidad. El jugador, el Grimm, sigue en la final para Racing, comienza bien atacando este partido, 0-0, primer minuto de juego. Va a sacarlo Grimm, Grimm viene para Milito, va el Príncipe. El Príncipe lanza la bola atrás para Viera. Se viene el gasto de dedo, pero en falta no se le da. Recupera el balón rápidamente Mancuello, bueno. Se viene Mancuello, saca el rojo. Está de cancha, viene Mancuello para Penco. Penco otra vez venía para ahí para el jugador de los jugadores, pero en falta no se le da Rafael. Muy bien. La final para que no está de cancha. Y no cobra nada Rafael en esta jugada. Cuando quiera Fede, te doy los suplentes de ambos equipos. Vamos a esperar tiempo. Primero de local, el 22 Montoya, 15 para Figal, 24 Vidal, 32 Pizano, 7 Pizini, 10 Federico Insúa y 21 Riaño. La academia que está superando tiene cuenta que salió Rentería. Exactamente, parece que viene la academia. Se venía atacando Aucho, Aucho, Oscar, Aucho, Oscar, Aucho, no vale, un directo, está de rojo. Los suplentes de la academia, cola 21, el arquero Nelson Ibáñez, la 2 para Nico Sánchez, 25 para Boboril, 11 para Wed, 8 Villar, 17 Acuña, 23 Bou. Recordamos que el número 18, Guasón Rentería, se quedó fuera de la nómina. Repetimos la información, la resuelve a 1-0. 1-0 con el Augusto Lotti. Bien, perfecto. Tenemos 2 minutos de comienzo de lengua. Estamos en la garganta del diablo. Se la fue el partido. Se la viva ahora. 3 goles no cobrados. 2 que eran para Racing, 1 para Independiente. Que no se le va a hacer a mano hasta Rafalini el partido. Porque ya van 2 clarísimos de Racing. Uno que recién creo que fue falta también para Independiente. No cobró ninguno de los 3. Ataca el rojo, se viene atacando Mancuello. Ataca Mancuello, marchado bien en la mitad de cancha. Viene a todo. Va haciendo el fondo de la academia. Se equivocó ahí, ascendía bueno. Recupera el balón rápidamente, sale del fondo de Winterbush, vuelta una revienta, le queda Acevedo, Acevedo, viene para el 15, Mito, para Aucho, buena, buena, Aucho, ahí está el partido, sigue la Aucho, saque, Aucho, va bien, para el centro de área, va bien, va bien, justo marcó Tula, no se le puede servir el centurión, sigue el peligro, sigue el guachichurro, sigue el centurión para acá, va Tula, marcado bien Tula, y recupera el balón rojo, que hace que Aucho, le pudo pegar. Una lástima, le faltó un poquito de decisión nada más de Aucho para encarar y patear el arco. Racing se quiere plantar en campo de Independiente, me gusta la actitud, hay que tapar la boca a varios, no salir a ganar de esta manera, meter aunque no pudo, no supo, recién Centurión quiso lo de él, quiso la meter y se la sacaron bien, hay que decir. Tenemos 3 minutos que hace el partido. Va pidiendo Grimm, también corre Mancón, llega Mancón a la ciudad de Grimm, la revienta de aquel parte. La Centurión finalmente, la mitad de cancha queda la bola tranquila con esta basura del fondo. Después de esta 0-0 Independiente Racing del Clásico, puede escuchar por ahora 1.50. Racing por vídeo con Martín Casas, ante Ramírez, Pablo Margoli, que habla, te dejo haciendo toda la previa del partido como siempre. El dos partidos esperando estar feliz, ¿no? Pero estar feliz, y como dice Pablo, ahí va a estar la clave. Yo de verdad que tiene que pararse bien, ser sólido abajo. Y las diagonales de Auche y de Ariel Sion van a ser un poco la clave, cortando lo que es el medio campo, esa línea de tres medio mentirosa Independiente. Fondo cuesta, cuesta bien para si lo tiene más atrás para el ruso Ríguez, hoy vestido de negro con su gorrita blanquita, para el ruso policía va a hacer rápidamente, para el estacionado, sale con Víctor Cuesta, cuesta mitad de cancha, domina, va Independiente para Mancuello, va, el plan de corto va a seguir Mancuello, va Federico, la meta viene para Pento, sigue atacando. El jugador tengo mitad de cancha, 0-0 de partido, Racing Independiente. Ataca de los, se viene atacando el conjunto del rojo, 0-0. El partido que estamos acá en el Norte de América. El partido está 0-0, Racing Independiente. ¿Qué te cuenta, Blanco de Coca? Blanco de Coca, por ahora, pasado Coca, mirando con una camisa negra, pantalón negro también de vestir. Muy cómodo con ser Independiente. Ataca Mancuello, pará. Mancuello venía para Tengo, marca bien y sabe, pasa acá para Ciudad, ahora que pasa. Le pide Mancuello, arriba arriba, cabezario, señores. Se había equivocado, cabrón, el saque de arco, había subido. Así que le pegó mal Mancuello, el saque de arco, está la calle. Le pegó mal, pudo haber sido una jugada importante para el rojo. Cabral se equivocó, son los primeros minutos, me parece que eso es lo que tiene que superar a Luna 3, la Luna nueva, pero plantarse en campo rival, eso es lo principal, que es lo que nos gustó en el primer minuto, los primeros minutos, dale. Pues está, si no sé, tenemos 5 minutos, gran tiempo, estamos en el norte de América, en el capítulo 3 del equipo de rojo, adelante del hielo, estamos bien arriba en el córner, ¿no? Justamente la renta 1, pico 3 en el córner, digamos, pegadito que tiene la ex y una historia que tiene Racing. Hasta acá, tenemos mito, amiguito, puede ser Diego, centro de Diego, para atrás, buena jugada, viene Castro, bien, Cauche, no, no, Cauche. Todo que le queda a Rodríguez, ay, Auche. Se piensa que le queda a Auche, va a pasar bien, no pasa nada, se levanta, levanta, permite, así que a Auche no le pide pegar, Pablo. Sí, no acepta la distancia el arquero, me parece medio... medio bobo, para decirlo de alguna manera, sí, le pide disculpas, aceptalo, se le fue, no fue adrede, si hubiera sido adrede le hubiera volado la cabeza. Bueno, no fue para tanto me parece, pero bueno, el clima lo contaste al arquero Independiente. Muy buena jugada de Racing, muy buena jugada de Milito, Auche la hizo bien, un autopase, me hubiera gustado que pase en directo al arco. Confío totalmente, no quería pegarle a Auche, si le pega a Auche estaba el donde Racing, ¿eh? Y si le pega a Auche, alguno que tendrá peligro final, ¿no? Que iba a tener que responder Rodríguez. Creo que el centro también lo hubiera estado bien. Tomó la peor decisión, pero la jugada fue muy buena. Ataca Mancuello, para Pina Roja, se viene atacando. Ahí atacando Mancuello, cuidado. Ataca el conjunto, Drupi, vamos finalmente, marca bien. Viene Pina Sal para Auche, ¡ah, bien, Mancuello, bien! Bien, Rafaelín acá, ¿eh? No se deja llevar un poquito de encaje. Sí, no, esto no fue foul. Antes sí hubo un foul que no cobró para Independiente, pero hubo dos de entrada que no me gustaron. Una fue una patada como para intimidar a Milito, justo a Milito lo van a intimidar, pero una patada puede ser complicada. Está en el fondo de la reventa de cualquier parte, la bolsa la buscando a Auche, va Gaby, hasta que Gaby, falta de Tula, no, falta de Tula. Cabezazo para Rosa de Tula, cabezazo para Rosa de Tula, Gaby, pero nada, ni amarilla. Se ha tenido Auche, le han dado parecer de esta emoción, pareció claro que cabezazo de Tula, con mala intención para el Auche, vamos a ver la repetición de la tele que tenemos acá arriba en su torre de prensa, pero a informe de verlo fue falta directa, no sé si para Roja, pero fue agresión de un cabezazo muy potente de parte de Tula para Auche. Y la metió por ahí la gente, igual de Auche en cada Tula, ¿eh? El Tula que bueno, espero tenga vida libre para pegar, este fue un cabezazo con intención, porque no, tranquilamente lo podía haber evitado, era para Rojo. Es un cabezazo clarísimo que pegaron a Auche, lo estamos viendo incluso por la televisión en la repetición, y presentable, hasta acá Rataliza, está tratando de sacar adelante el partido de terminar saliendo de la mano, ¿no? Sí, está ahí, se va a hacer un piche Rataliza. Me comenta recién, viendo también la repetición, que hubo un apoyo del brazo, y pueden ver que no fue un cabezazo directo, y después, bueno, Auche obviamente se tiró, hubo un contacto, fue brusco. Se podría haber cobrado. Después eligió seguir, me parece que debería poner un freno a esto, Rafalini, para que el partido no se vaya a las manos. Arrancó bien los primeros minutos. Tenemos 8 minutos, primer tiempo, 0-0, contra el Clásico Clásico de Llanera, señores, por Racing Sport, como siempre, el juego donde juega Racing. Vamos hasta que vamos el próximo domingo, obviamente, acá cerca, 3 cuadras en el Coliseo de Llanera. ¿Pero contra quién jugamos? 7 de septiembre, 17 horas, frente a la nube local. hemos ahí también después en la moneda, jugar a Racing Fecha 8, frente a Boca también domingo 14, ataca el rojo para, tiene tengo mal, se equivoca tengo menos mal, ahora que puede hacer, saquela bien Grimi, la sacó Grimi, llega Centurión, no llegó, se equivocó, mitad de cancha señores, al lateral está el conjunto de Milán. Me gusta la posición de Videla, que puso Boca lo que pedíamos, ¿no? Que no se tire tan atrás. Hay que combatir ahí, en el medio, del medio para adelante, y me parece una inteligente medida. Más imprecisiones, ¿no? En el fondo, Rafi. Sí, nerviosismo, más imprecisiones, me parece. Esperemos que se concentren al 200%, por favor, abajo. Tenemos 8 minutos, 0-0 de partido argentino, escuchar Racing Sports, 0-0 Racing Independiente, fecha número 5, señores, ataca ahí Escudero, falta con Rafa, muy bien, le viene en salida para la calle. Sergio Escudero, que lo recordamos, es un argentino junior muy, pero muy áspero, por no decir otra palabra, un jugador de un temperamento alto, que parece que también puede ser una clave de Racing de atacar por ese lado, un jugador que se le pone la cabeza en un par de oportunidades. Ya juega Independiente de ahora, un momento. Sí, hay que, por la punta creo que puede estar el negocio, ¿no? Pero tocando por adentro también estaría bueno. Hay que amigarse con la pelota, Racing, de a poquito. Está mío, vio Cabrín, la va, se equivocó, Ezequiel, justo, no está mío con la pelota, Margo, dice Ezequiel. Se equivocó, vio, la mitad de cancha, no lo pega, no lo penca. La puerta de la pelota, que es Mancuello. A Mancuello casi marca su millón, la motivamente le queda. Está de fondo tú, la va a salir el pastel del conjunto del Milón. Se la fue de partido, ¿alguna indicación por el lado del Independiente para el Milón? Todavía ninguna indicación al lado del Almirón, está parado, obviamente, recién estaba sentado, está parado, está observando con atención. Boca tampoco recibe alguna indicación a Centurión para que vaya por las puntas, pero por ahora tranquilidad de los técnicos del Clásico de Llanera. Y en 9 minutos, sigue haciendo el partido, recién comienza la tarde, recién comienza el encuentro, señores. Ya tenemos 10 minutos, sigue haciendo el partido de Racing Independiente. La mueve Tengo, la vuelta va, ya Tengo, 3/4 de cancha, viene para Escudero, se viene Sergio, va Escudero, marca. Ahí Pichu no puede, Pichu, pero Pichu bien, Pichu la marca, apuesta Lolo viene, Rafael Pérez con todo, ahí Mancuello a la final, la mitad de cancha, está la cadena, tengo tiempo para vender, Martín pasa por vez, ¡Barona! Photoshow, tu opción inteligente en fotografía, 25 de mayo 2015, San Martín, photoshowdigital@gmail.com. Hasta acá Milton, no se escucha nada, se tiene Milito, estoy en Milito, Milito está descansando, va Milito, mira en el centro de Milito, la busca, pasa, igual si usted tiene que Grimi, le pega a Grimi, afuera señores, ahí está Clarca, está Luis Rodríguez. Bueno, el intento, el tiro de Grimi cruzado, bastante lejos del arco, pero Auche no alcanzó a conectar, no sé si iba a cobrar hasta ahí o no, pero parece que quedaban pagando con la ley de los Tai, ¿no? Así que, si conectaba Auche puede hacer el primer error. Exactamente, estuvo cerca de la cadena. Estuvo cerca de la cadena y me gusta la dupla Auche y Milito, me gusta cómo se entienden, cómo pivotea Diego, bueno, la inteligencia en ese gran saco, la jugada anterior del área, y lista para poder desbordar también, no sea solo Auche, cómo van cambiando de posición y cómo se entienden. Me parece que la clave está como Centurión, se aproxima un poco más a ellos. Gracias por estar en el fondo, Pichu. Ataca la cadena, Pichu, va para el juego de Gastón, ya se va Gastón, sí llegó, va Gastón, dentro de Gastón, mi amada, se me va sacando el juego, le pegó mal, qué lástima. Luego sin fin, la puerta queda Pichu, se viene Iván Pichu, para acá, para acá, piden falta, no se va a Rapalini. Se tiró, dice Rapalini, bueno, tiene para ataque rojo, se viene atacando ahí Lucero, cuidado, va Lucero, cuidado, ataca Lucero, marcó Videla con Pablo, dice Rapalini, entre cuatro de cancha, y el libre para el rojo. La falta Pichu, que la reclamó, que la pidió, que tal vez la pueda haber cobrado el árbitro. Era un buen ataque de Racing, contragolpe Independiente, Videla los corta en el medio. En un partido normal no puede haber amonestado. Acá Rafalini hay cosas que no cobra, hay tarjeta que no saca. No me está gustando para nada el árbitro en un partido tan caliente, ¿no? Coincido con lo que dice Pablo, y tampoco igual me gusta la manera brusca de Videla a la hora de marcar, eran 4 contra 2 delanteros, más bien 9 de área, 9 delanteros rápidos, me parece que Videla podría haber frenado un poquito en una marca que eran 4 contra 2. La transmisión me cuentan acá la gente de los Santos, escucha bárbaro, así que bueno, le mandamos un saludo muy grande a todos los oyentes de AM1650, Radio Antares Pilar y FM100.9. Entre Montreal arriba, Faja, el chino Faja, se queda con la bola, bien chino, tranquilo, se queda con la bola, sale del fondo la cadena con Faja, saca viene para Gastón Díaz, ya Gastón, ataca la academia. Gastón, la vuelta viene rápidamente por la mitad de cancha, cruzando la mitad de cancha para Centurión, se viene Centro. Centro la cambia, más bien ataca la academia, le Gastón, mira, son para Centurión, se viene Gastón, va Centurión, voy a jugar, apostando, va Centro. De Centurión, está Milton, vale, Milton, sí, gol. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol! de Racing, Milito, Milito. El príncipe, señores. Lo hizo Milito, el príncipe. Gol de Racing. 13 minutos, primer tiempo, a la Academia 0, señores. Gol de Milito, se llama la mano por el lado. Para Racing, la celebrada al centro. Los centurones, José la Milito, habilitado Milito. Y no perdonó nada, pudo hacer Luis Rodríguez. El arco que da, señores. A la casi se le gana Racing, así de 13 minutos. El comienzo del encuentro, lo que viene el clásico, porque es el campo de Avellaneda, señores. Racing 1, al silencio de Avellaneda, el silencio de Norteamérica. Racing 1, Independiente Cero, es el príncipe ahorita. Gracias por ver, príncipe. Racing 1, Independiente Cero, para la Academia, carajo, acá de Norteamérica. Racing 0. ¡Y qué golazo! Lo dijimos, ¿no? Racing tenía con qué, Racing puede, me gusta cómo estaba parado, gran jugada, muy bien Centurión, servido, quedaron habilitando los del rojo como lo decíamos, antes le pasó lo mismo, ya se conectaba, estaba Milito, se puso muy nervioso, muy nervioso para definir, un golazo espectacular de Racing en este clásico, grítenlo en todo el mundo, grítenlo en las filiales, grítenlo en España, en Costa Rica, Estados Unidos, grítenlo todos que gana Racing 1-0, vamos. El Racing 1-0, 14 minutos. ¿Cómo se va llevando el carro? Está encantado, ¿no? Como loco, Loristano. Le sacaron amarilla a Diego Milito, te cuento, te ha molestado el número 22, el capitán, por haber gritado el gol de cara a la cámara, no los hinchas, eso no se le pudo, no me parece que haya sido una provocación. Fue molestado el número 22 de Racing, Diego Alberto Milito, que le convierte por segunda vez a Independiente desde el 2002, que no le convierte 12 años después. 12 años después, se le convierte en el 2003, me corrige muy bien, se le dio en cancha de Lanús, 11 años después, Diego Alberto Milito, el capitán, que volvió el ídolo y hace gol Independiente en su casa. ¿Qué se le puede decir a Diego Alberto Milito, no? Ya se puede ver, simplemente eso, Santi, ganamos 1-0, ¿qué viene? Ganamos 1-0 y jugamos bien en la Academia Merengue, por ahora en la destaca, y está con mucha presencia, con mucha tranquilidad en todo el campo y tocando bien. Ojalá que siga así por el resto partido un golazo. Quiero decir eso. Buena jugada entre Gastón Díaz y Centurión, pero Milito convirtió muy bien, ¿eh? Cuando todos se esperaban que Gastón Díaz la jugue larga para Uche, cambió de frente y lo dejó solo mano a mano a Centurión, que lo mejor sabe hacer es pasarse justamente de mano a mano a un defensor. Lo pasó, tiró un centro bárbaro y Milito adentro. Centro de Uche, un Camilito, justo. Cortesía rápidamente rebotó Milito, el saque el arco. Y qué mal que le fue a Nauche, lo tenemos acá abajo, fue falta, le dan directo a la pierna, eran morales el segundo de Racing, escudero nuevamente, sí, ya sabemos que escudero es así, jugador muy sucio, directo a la pierna de Nauche. Bueno, el tema es este, ir directo al hombre, ¿no? En algunas jugadas independientes. Racing gana 1-0, gana bien, es más que el rojo, tuvo alguna llegada más. Independiente desde afuera del área la vez que probó, pero Racing manda porque está en el medio campo dominando con un video adelantado, que era lo que pedíamos, con un juego que por ahí no abriste por momentos, pero cuando toca de mitad de cancha en adelante, como la jugada del gol, es para aplaudirla, ¿no? Grítenlo en todos lados, grítenlo, disfrútenlo, creo que nos llevamos los 3 puntos. Ojalá que decía ya, gente roja empieza a cantar, está enojado, ¿no? Bueno, esta parte es lógica, los primeros minutos de los encuentros, hubo algunas fallas en un sector que nosotros avanzamos. En 2 minutos entendía muy bien a Uche Milito. Cuando apareció Centurión, gran jugada del exjugador de Atalante, justamente de Italia. Ahí está el negocio, Martín. Ahí está el negocio, justamente por las bandas, gran pelota le puso a Diego Alberto Milito, que bueno, definió de zurda de gran manera, con una defensa que fue enganchada, por eso me parece que la clave era esta diagonal es del centro para afuera. Que en Racing 1-0, 18 minutos, no tiempo, gol de Diego, el príncipe, bonito brazo, puedo ver príncipe, ataca Mancoso, para, venga atacando el rojo, se viene Mancoso, cuidado, Mancoso viene para Escudero, viene siendo Escudero arriba, saca, sí, problema, el chino saca, se queda con la bola, casi no tiene problema Escudero, Y bueno, Escudero que no está jugando bien, y Racing tiene que aprovechar, ¿no? Por los costados ahí, si la para, Centu, no, se le fue, pero es importante, ¿no? Por la banda, la velocidad que tiene Centurión, lo hablamos en Racing Sin Fronteras, el otro día en el programa, ¿no? Algunos querían a Acuña, otros querían a Centurión. Yo era uno de los que quería a Centurión, más allá que Acuña sí, está en el banco, obviamente. Pero me parece que Racing en primer tiempo lo necesitaba más a Centurión que a Acuña. Y ya con el triunfo, 1-0, 2-0, como sea el resultado, ahí sí lo pongo a Acuña para tener más la pelota. Sigue atacando Auche, buen partido Auche, bien Gabriel, bien fantasía. Que viene Auche, toquilado Auche. Falta, bien Rafael, bien, falta Chula, bien. Bien, para que hayan 3 cuartos de cancha, está jugando un partidazo Auche. gran partido de Auche. No, sí, justo que está destacando eso a mi colega Santi Ramírez. Lo que está jugando Auche, con esa puta recuperó y con el peligro principalmente está generando el ataque junto a Diego Milito y Cinturión, es realmente impresionante. Veremos si el jugador no se saque, no comete en ningún momento por justamente acelerarse y dividirlo con tanta intensidad algún error que ya ha cometido. ¡Qué para la academia! Y no le están cobrando ni la mitad de las faltas que le hacen, ¿eh? Porque a Auche le han pegado 3 o 4 patadas descalificadoras entre ellas un cabezazo y no cobraron directamente. ¡Qué para la academia! ¡Tiene y Gastón Díaz le va a pegar el arco que da al tren Roca, lo que da a la calle Italia! ¡No sería la gente de la academia! ¡Si no es Tarquita, la posición de Racing Sport! ¡A ver si que estaban en segundo, Margarita! ¿Quién está la cabeza? Sí, puede ser. Mira, espera. ¡Pero Gastón Díaz está arco! ¡El primer arco finalmente Gastón Díaz afuera, afuera, afuera! ¡Al saque el arco! Es para Russo Rodríguez, pero buen intento. Sí, que esperá porque veía que iba al arco la pelota, ¿no? Intentó desde ahí, de muy lejos. Pasó alto, de verdad, pero bueno, son intentos, buscar sorprender, y creo que Racing tiene que hacer eso, ¿no? Sorprender por los costados, sorprender con los cambios de frente, sorprender así, como hizo en el gol, con el cambio de frente a Centurión, con el pase magistral para Milito, y hablar de la definición espectacular. 20 minutos, van a cambiar su nivel de Milito. Está en silencio el estadio, ¿eh? No, no, es un estadio lógico, no. Más fácil, tiene Milito. Tiene Milito, mano, Milito, está haciendo Milito, Milito, le pisó. Ay, Lepicio no se puede creer, le iba mano, va, Lepicio, justo llegó Russo Rodríguez. Gran pase de Lepicio, bien la cadena, ¿eh? Le digo, si le dan con un centímetro de diferencia la pelota, se batía por arriba al arquero en el segundo error. Bueno, volvamos adelante, está en silencio el estadio, están calladitos los rojos. Me parece que justamente que haga tantos cambios al Mirón es lo que pone también un poco en duda y nervioso a los mismos jugadores, independientes. Se nota que no se encuentran cuando todo iba por eso a formación distinta y faltamos 5 minutos. ¿Sí? Y me voy a jugar el clásico, es complicado también compenetrarse, ¿no? Y verse con los compañeros, un compañero que tal vez no practicaste en toda la semana. Me parece que eso puede influir un poco en el rendimiento o mismo que se meta en el partido, capaz que se mete dentro de un par de minutos y esperemos que ahí Racing esté sólido. Con el triunfo Racing a 12 puntos igual a los puntos de Vélez, ¿no? No diga nada. Racing todavía no jugó ese partido. Bueno, ataca ahí atacando el Gómez, va Grupi. Entre Grupi y Gómez, carajo, estaba justo Lolo, sáquela bien Lolo, sáquela, la sacó bien. La moto que va quedando para cerrar el fondo Gastón Díaz, bien Gastón. Está al fondo Gastón, por la izquierda viene para Centurión, mal, pasa Gastón Díaz, se equivocó. Recupera el balón, sí, por el base, Russo Rodríguez. Comenta Pablo Margoli, 20 minutos. Paramos 1-0. No la esperaba ahí, Centurión, la pidió más adelante la pelota. Pero bueno, está bien Racing, está mejor parado, lo dijimos. Me gusta cómo está la posición de Videla, que es clave. Desde el primer minuto tiene que estar donde está ahora, fue lo que dijimos, y no tirarse tan atrás, ¿no? Hay algunas faltas que no me gustan. El árbitro no saca amarilla, si ojalá no se le vaya de las manos en algún momento el partido, ¿no? Me parece que condicionando como lo hizo Aval, ¿no? En aquel partido en Florencio Varela, es como para que los jugadores no se zarpen. Y ahora se están zarpando hasta que venga la tarjeta. Ataca el rojo, sigue atacando Grupi Gómez, bota Grimi, se viene Gómez, cuidado. Para acá, para allá, falta, sí, falta, Goro, de Grimi, tonta, falta. Ahí, Centurión finalmente, la falta, tiro libre, cerquita al área de la derecha. Está el conjunto de Lyon. Me llama la atención porque el juego de línea estaba mostrando la bandera, cobrando el lateral para Racing. Y fue el árbitro Rafalini finalmente que cobró. Ahí se ve justamente la revista de la tele como el juego de línea cobra el lateral para Racing. Que el árbitro Rafalini toma la decisión de cobrar ese tiro libre en favor de Independiente. Y veremos si por pelota parada puede llegar a lastimar a Racing. Pero tiene que estar sólido porque es un mapa que desde siempre tiene que deber bastante la academia. El plano defensivo en pelota parada. Y ahí está el rojo, si no, ya te arma un cuello. Ya también Gómez, veremos, cuidado con esta. Sube Tula, sube también Belog, sube también Cuesta, cuidado con esto, está Pengo, cuidado, ten cuidado, 21 minutos, veamos eso, que ya se agarren, dice Rafael, que ya se agarren, che, le va a pegar, señores, el jugador Mancuello, cuidado, va, siento que Mancuello agarre el consagrado, con la cabeza, menos mal, Lolo, como estoy sufriendo, Margol, la bota se va llegando a Tula, mira, la mete adentro, la mete mal adentro, Tula, se equivocó, saque la, sacó la mete que va a Uche, que viene, ataque va a Uche, encaren, encaren, que se va, pegá, se va a Uche, falta, se tiene que ir, pero ¿qué falta esto? De Mancuello. Fue falta, y es una vergüenza, man. No, fue falta, usted iba solo, era falta. Ah, pasan varias, sí, es muy alevoso esto, y no me gusta, era el segundo de Racing o Roja. Era Pablo, no es Roja, bueno, increíble, ¿eh? Es Roja porque se iba solo para el arco, era gol de Racing. Viene Mancuello, centro de Mancuello, arriba, caja, saca de calcio, los clientes, va, Ciudadán, que se levante, dice Rafalini, quiere el peligro, se levanta Mancuello, ataca conjunto, el nivel viene Mancuello, para acá, para allá, saque la, el rebote le queda, tengo, no quiero ver, está en el área, tengo, no quiero ver, tengo, la prepa Lucero, saque la, de la voz, tiene el área, piden, para Ciudadán, que se estiró, tengo, va sacando, después, no se lo pasen bien, le queda Lucero para no le saca, sáquela ahí, por Dios. Racing, ¿qué te la hace la área? Sáquenla como pueda cuando queda la pelota gozando, no hay que ponerse tan nervioso, no hay que sacarla, nada más se viene Racing, dale. Cobró falta, cobró falta, cobró falta, tiene el centurión. Plancha, bueno, plancha cobró, Sí, parece que fue una plancha, de parte se le está haciendo un poco las manos a Rapalini. Me parece que es la hora, como dice Pablo, primero, que no sea tan localista, y segundo, que saque la tarjeta que tenga que sacar, porque si no se va a ir el partido de las manos. Hay ocho de Ciudad Vive cerquita del área, Ciudad de Cepa de Rafa, no me está gustando esta parte del partido de la calle de Martínez. A mí tampoco me está gustando ese momento, y me hubiese quedado por la cancha, sabíamos que iba a despertar el momento con el apoyo del público, por estar local, por estar perdiendo. Yo creo que el alto inclina un poco, pero Rafa tiene que tener tranquilidad, pararse la cancha como el primer minuto, tener la pelota. No es que te cuenta base de pelotazos o de centro que meta el arco, o sea, te ataca sabiendo que Racing sufre esa zona. Estaba tratando de inclinar la cancha, Rapalini claramente, ¿no? Está cobrando cualquier cosa, ahora cobró una plancha inexistente, no cobró un codazo clarísimo, Auch en el contragolpe que podría terminar de yendo semana a mano para el gol, los están bombeando. Y ahí está Roja, va por Mancuso, cuidado. Gente de Mancuso, está quedado. ¡Gol! ¡Gol de Mancuso, señores! ¡Gol de Mancuso, señores! ¡Gol solo, solo, solo para convertir! ¡Qué potencia! ¡Más tenta, gol! ¡Me falta de todo! ¡El 9, sí, tenta! ¡Gol solo para convertir, señores! ¡El papel independiente! ¡No me estaba capaz del partido, lo estaba diciendo! ¡Gente de Mancuso, solo tenta para convertir! ¡Nada puede hacer faja, señores! ¡Racing 1, Independiente 1, le falta Rojo nada más, en 24 minutos, en primer tiempo! Sí, no me está gustando lo que pasó antes en la jugada anterior, pero tampoco me está gustando el árbitro. Y esto está 1-1 por gran responsabilidad del árbitro. Esto, más allá de la jugada, más allá que no hubo falta, que no hubo nada extraño en la jugada, en todo lo previo, el árbitro tuvo algo que ver. Una hora de partido, hay que marcar más y mejor abajo. Lo que es futbolístico, hay que reconocerlo. Abajo hay algunos nervios, hay algunas jugadas que tienen mucho que ver esto, ¿no? El nerviosismo de los defensores. Pero lo que está haciendo el árbitro es lamentable y tiene mucho que ver con eso. Voy a marcar Independiente el 9, prende para protestar. Por protestar el número 9, avanzado Independiente, al igual que el 9 de la cadena, el 22, fue Alberto Dominico. Ahora se va Independiente, que uno que había que evitar esa falta, justamente, que se va bastante el gol. Casi marcó mal, casi al lado de su ventaja termina convirtiendo Penco. Fue muy mala la defensa de la cadena, como así también tiene un gol Independiente. Después de partido se abrió, Racing no tiene que entrar a la desesperación. En este momento que aproveche los errores Independiente y que se plante como los primeros 15 minutos. Y ese partido está 1-1, estoy en directo para la cadena, lo empató el conjunto de Rojo. ¿Tú vas a ver incidente para acá? No, seguro, hubo algunas que gritaban el gol, entonces la previa de la misa que no hay que gritar los goles, no ha venido el lado del otro, pero bueno, hay partidarios de los dos lados y obviamente algunos se les escapa el grito, ¿no? Sí, Montero, Montenegro, ataca el conjunto, va Rossi, entra Rossi, ahí la tira, ¡gol! Increíble, pero real, señores. Le da alta el Rojo, mamita, Magalís. Me pongo dos, con Rafi 1, en 26 minutos. Mamita, Rafi en defensa, más caja. En un minuto le dieron vuelta. Ahora no se puede decir nada en cuanto al árbitro, tampoco de esta jugada. Hay errores defensivos, se nerviosismo atrás. Esto aprovechado por Independiente. Saca que no salió bien. No fue falta, no protestó Saska, si no estaríamos diciendo otra cosa. Aprovechando jugadas en un 2 minutos. La primera, por todo lo que no hizo el árbitro. La segunda, por todo lo que no marca la final. Mancuso finalmente el número 11, desastroso en la defensa de Racing. Un par de minutos, esas tensiones, lo que es el anímico del pueblo. Lo decía Bebé, estaba perdido en la cancha. Racing dejó que se venga, fuerza al cierto, fallos arbitrales. Pero lo de la defensa de la academia es inadmisible en un clásico. Ay, Ramiro, hay un vuelto al partido increíble. para la derecha fue válido, ¿no? Este fue en buena ley, lo ganaron, lo están ganando. Por eso esa tensión es muy clara de Racing, que estaba teniendo un partido muy bueno. Se duerme dos minutos y le embocan dos goles. Ellos aprovecharon todas, mal Lolo, mal Cabral derecha, mal Taja también. Mal. Me parece que en los dos goles hay responsabilidad de la defensa, además del árbitro de Jiménez. Hasta que la calle, vamos, que falta mucho, vamos, que falta mucho. 2-1, 3 de la calle, vamos, todo de bonito. El empate tengo, recién el Mancochi está 2-1. Increíble, vos estaba jugando bien y de repente después del empate, como si te vas, se cayó en mi mente, justamente en el empuje de ellos, pero es lo que tenés que evitar. El árbitro tiene que cobrar, justamente, como no cobró recién, ahí retrocede la jugada con el teléfono de Racing. Racing tiene que marcar atentamente, Rafa tiene que ir para cerrar el área porque tuvo responsabilidad en lo que es principalmente el segundo gol de Independiente. Bueno, todo se hace la defensa, la verdad, el segundo gol se hizo mucho, acá, hay más que pensar al Insta. Sí, acá no está dividido como San Rafi, y acá hay mezcla de todo tipo, amante del partido, en el gol de la reserva, uno gritó el gol de Rafi, lo hicieron de todo para que no se pueda gritar los goles, ni de un lado ni del otro, como el independiente lo gritaba alguno, retinaba y se está diciendo que no hay que gritar. Sí, 28 notas, 2-1, perdemos acá. La cancha roja, si lo pasamos, Racing por lo menos. Ahí se viene para la caída, mira, claro. Y después la sandía, siempre la sandía. La sacaron de cabeza, Chula. A ver que le queda presión, vamos, Racing, vamos, que se puede. Se equivoca, increíble, va, el jugador de Acevedo. Y no, igual le queda Viela. La mete Viela, Viela, está todo favorizado. La bajó a distancia, Centurión, está el empate, Centurión, se viene el centro. Y un penal de Tula, no se lo vean. Es un penal de Tula. ¿Qué pasó ahí? Ah, no, casual. A ver lo que decía que fue, que no fue penal el otro día. No, es la repetición, pero parece que fue penal también, es una manito o dos manitos. A ver, Centurión, no se alcanza a ver la repetición, pero aquí hubo una mano, te digo que hubo una mano. ¿Qué tal lo puede creer, Hernández? Lo puede creer, es increíble lo mal que marcó Racing, cómo en 5 minutos anímicamente se puede caer el equipo, es increíble del árbitro, cobra falta inentendible. 30 minutos ya, sigue el primer tiempo, de hasta uno aquí de Racing. Ale, tengo la jueza, ahora sí, Ale, Brito. Hasta escuchando el Racing, está ahora en el 1050. Es en el 109, chapacabe.com. Ale, Martín, está por ahí. ¡Camela! Armi Propiedades, Avenida Mosconi, 3370, Villa Pueyrredón, 4-574-1444. No se escucha, Martín, no la vamos a ver si puedo corregir eso, porque no se escucha la tanda. A ver si... Bueno, estamos viendo que no cobran ni una falta para Racing, para Milito, no cobran ni una falta de acá. Ahora Racing, obviamente, está en el momento malo del partido, está marcando muy abierto. Se viene Lucera, va la marca ahí, dejar, hacer dos al palo, en salida para la cadena, siempre al falta Viela, le viene para la cadena, Pablo. A ver, entre un equipo y otro hay diferencia, creo que vamos a coincidir todos. Al que le conviene este juego así sucio, que no cobre falta de un lado o del otro, desde el primer minuto es independiente, no hay ninguna duda. Está sacando ventaja de eso, está sacando ventaja de errores defensivos, las dos defensas dan ventaja, es otra verdad. Taja se equivocó en uno de los dos goles, también es verdad. Pero el árbitro tiene que cortar de antemano todo esto. El primer minuto en un partido así, y se deja jugar así, no saca tarjeta, no cobra nada, es porque está premeditado y no tengo ninguna duda de eso. Esto está hablado de antes. Hay árbitros que pueden ser más permisivos que otros, pero cuando se va directo a la pierna, cuando se pega como se pegó, cuando se busca ensuciar el partido, tiene que cortarlo desde el primer minuto, y el árbitro si no lo corta es por algo, ya sabemos por qué. Y a 32 minutos, 2-1, perdemos, acá la cancha del bajo, 2-3, y lo atacamos Racing, por la vez estaba jugando bien, y retene, se lo ataca Pengo, y después se le van a poner a Mancuello. Increíble, Martín Casada, ¿mató a San Racing? Amortado el 22, el capitán Diego Alberto Milito. ¿En el rojo? El número 9, Sebastián Pento. Perfecto, ataca Viera. La vuelta de una pasillera. Ahí está Viera, se tiene que subir con la concentración, con la banda, ¿sí? Exactamente, y está cayendo en el medio Racing en lo que es la distribución cuando se viene la academia. Estando loco, se viene Pichu, ataca a Iván Pichu, hace lo patán. Se viene Iván, ataca Iván, Iván. Viene para Gastón Viera, Gastón, que levantó a Carmen, rebate, le queda Iván, pegale, que Iván, Iván. Otro rebate, le queda Racing, sigue el peligro, se viene el Y no hay que jugar a lo loco, hay que tener la pelota, hay que buscar como recién, jugando el partido como se debe jugar Racing, esto lo da vuelta. Ojo, Milito, ya, ojo, Milito, le está dando para América Racing. Ojo, Milito, es cierto, hubo un pequeño golpe de lo que es el capitán de la academia. Vuelve a la cancha para que está la tienda enseguida, capitán. No, no, cuidado con Milito, que está medio más simplemente, me mucho la pierna, está la pelota. Sí, está arreglando por momentos, se toca el sector. Bueno, ojalá que pueda aguantar, ¿no? Porque la verdad que se lo necesita el Diego Valdés. Ataca la cadena, seguimos pusiendo ustedes en su campo, está avanzando la cadena, 35 ya finales, 2-1, tierra, sin seguida, toma 33, perdón, ataca a Milito, no pega a Milito. No da más Milito, no da más el capitán de la cadena, el número 22 se va a ir lesionado. Qué lástima, que al final suya Milito, en esa la América se va a quedar sanado. Acá el único culpable es el árbitro, no hay que decir más nada, dejalo que le peguen desde el primer minuto a Milito. Y está lesionado, el único responsable va a ser el árbitro. Ahí se levanta Milito, se retira caminando, veremos qué tiene. Veremos, parece que va a ser el número 23 en la academia, Gustavo Bou. No da más el capitán, parece ser un tirón el aductor, no sabemos bien todavía. Bueno, veremos, mira, si se ve ya, me estoy grabando, me parece. Error, parece. Máximo. Mira, acá lo cagaron la patada desde que empezó el partido, así que... Esto es responsabilidad 100% de Rafaelito, que está inclinando la cancha y me da asco su arbitraje. ¡Se va a final, está! ¡Primer cambio en Racing! ¡Primer cambio en Racing! Se va a recibir un festival capitán, el autor del último gol de la academia. Y en este número 3, Gustavo Bou, Milito los arengaba a los compañeros y dice, vamos muchachos. Cuando le empataron a la academia, Milito fue el único que, en términos criollos, los cagó a todos los defensores. Bueno, veremos si ahora reaccionan sus compañeros. ¡Bien, si hacen 3, Gustavo Bou, para mí especial, el cerro de la academia! Es un envión mal para Racing que juega Milito, de verdad, ¿eh? Claramente, capitán, el referente, el que marca el rumbo de la delantera de izquierdo de Auche en el último partido. Veremos cómo se entiende Auche con Bou. Qué lástima, Pablo, porque está haciendo un buen partido el Príncipe. Si dejan pegar, ¿qué crees? Es así. No hay vuelta. El árbitro intencionalmente dejó pegar. A los 10 segundos ya le había pegado un patadón a Milito. Siguieron pegando. No hay tarjeta, siguen pegando. Y van a seguir pegando. Así que es una vergüenza. Y van a hacer que Racing entre en ese juego, que está entrando justamente, se pone nervioso. Y bueno, Rafaelini lo logró. Si hay un sobre o no, no sabemos, pero algo raro hay, ninguna duda. Se debe salir para el conjunto de Milán, 36, tenemos 2-1, gana el equipo independiente contra Racing de Clase, Gustavo Racing, escuela de 1050, el fondo es 100.9, ZKB.com, Racing, así le vale bonito. Se propió lesionado, empató Penco, y amplió la ventaja a Mancoya. Almirá está contento, ¿eh? Tenés de mente. Almirá está contento y la gente también está largo. Milito, no te olvides que el Gabi Milito también está mandando algún error acá frente a Gabi Auchi y Teo Gutiérrez. Encima lo vaculó, decís que salió lesionado, si no lo sigue vaculando, claro. Que me gustan esto justamente porque se fue la cancha porque le tiran pánico. Cabral, el fondo de la pena, sentado Cabral, Cabral sale y... No, madre, está mal Cabral, ¿eh? Está muy mal Cabral, está nervioso, sí, ¿eh? Sí, no se asienta el pibe Cabral ahí atrás y Racing lo siente, ¿no? Aprovechó la ventaja de la defensa independiente, Milito de uno solo grita, eso sabemos, digo, ninguna duda. Qué tonto, ¿no? Tonto, me parece tener un poco de respeto por una persona que dio tanto al fútbol argentino, que dio tanto al fútbol argentino en representación en Europa, dando la Champions League, me parece que es un poco de respeto, ¿no? Sí, bueno, ahí está Milito que lo vio acá tomando agua, no lo puede evitar, con mucha bronca. Sí, lamentablemente algunos de los jugadores del partido que no nos interesa, hay jugadores que hay que respetar cuando se viene con otra pelota parada. Me parece que es el momento que Racing se ponga firme en las pelotas quietas, que defienda, que aguante ese empate independiente y que se ponga la meta de empatar rápidamente. Ahí está el rojo, cuidado que ahí no, el empate, cuidado, le va a pegar Mancoyo, cuidado, esta pelota que está en peligro, que ahí está el rojo, tenemos 37, perdemos a uno, le va a pegar Mancoyo, siempre Mancoyo, arriba está para el COVID, está para él. Seguro, Chile esta vez, el capitán al académico. Se queda con la ley tranquilita a la academia. Después del segundo gol, se apareció Auche, se apareció Centurión. Se pasó el equipo, va. Sí, independiente logró los dos goles muy rápido. No dejó ni pasar 5 o 10 minutos después del primero. Aprovechó las oportunidades que tuvieron, ¿no? No tuvo más. Independiente Racing, sí tuvo alguna más. En cuanto a juego, era un poquito más Racing, se cayó. Se viene para esta victoria, Gustavo. Está Bou, encare. Para acá, para allá, va Bou, siempre va Bou. Corre. Bien. Tira esquina. Está la academia, otra rebotada. Finalmente, en Tula, señores. Al tira esquina para la academia. Te decía, había arrancado mucho mejor Racing, mejor parado. Y siempre hay que poner en el medio la responsabilidad del árbitro. Si hubiera empezado a sacar tarjetas de movida, esto hubiera sido otra cosa. Te digo más, estaría ganando Racing. Y tranquilo. Al tiro de esquina para la cadena, aquí el cerco que da, al tren rojo que da la casa Italia, le va a pegar el juez Gastón Díaz. Está para empatarlo, ¿por qué no cabrá? ¿Por qué no hay uno que lo empate? Perro cabrón, le pide un empate, aunque sea. Siente la pelota para abajo, justo va a cortar la corner, Tula. Tira de esquina, atrás, segundo consecutivo. De la izquierda, señores, está la cadena, le va a pegar Gastón Díaz. Tenemos 38 minutos, peor tiempo, 2-1, pide Racing. Gol de Buñito, gol de Tengo y Mancuello para el conjunto de Rojas. Que pidan perspectiva de tirar de todas las tombillas, ¿eh? Igual va a tirar de tirar de esquina, lo va a hacer. Gente de las tombillas, se vuelve arriba Ruta Rodríguez. No fue tan buena realidad. El Rodríguez sin problemas. Se queda con la bola Pablo Margoni. Comenta Rafa Nepar. Tiran de todo, el árbitro no hace nada. No dice, a ver, paren un poco. Díganle algo a la policía, que a la gente que no tiren. No pasa nada. Es siga, pero un siga feo, de ese árbitro. Ataca Rossi un día, va el Rossi. Centro del Rolfi, cuidado, ataca el conjunto de Rojo, se viene Mancuella, tapa el fondo, cuidado, perdón, se viene cuidado hasta el fondo, lo marca Pichu, dale, Pichu, marcalo, querido, bien, Pichu, bien, buena marca, ya se va fuera, meta, cubre bien, Iván, al saque, que es para el chino, se va a saca, tengo tiempo para ganar, Martín, paso por ahí, ¡gana una! Photoshow, tu opción inteligente en fotografía, 25 de mayo 2015, San Martín, photoshowdigital@gmail.com. Hacia Gastón Díaz, siempre de Gastón Díaz, la busca, ahí va, la bajó, ahí está, ¡bum! La sacando justo, Tula del fondo. La vuelta tiene a Tula, la va a sentir finalmente, marcó la altura. Va del fondo, Veloz, se viene el 5, a Veloz. El levanta cancha, bien, la marca, muy bien, ahí la marca, ¡bum! ¡Bum! Viene para Centurión, atento. Te falta, problema para ir, bien, bien, falta, tres partes de cancha. Quiero ir para la academia. Se escuchan los aplausos, gente, sí, por el cobro falta la Racing. Los estamos escuchando desde acá. Increíble, ¿eh? Ganamos 1-0, jugando bien, merecidamente, errores defensivos, sí, los aceptamos, reconocemos los errores, pero este partido estaría con otros resultados si el árbitro hubiera dirigido como se debe, ¿no? 40 nuevos clubes para la cadena en tres cuartos de cancha, le va a hacer Gastón Díaz, si le catamos, el arco que da, al asistente, el arco que da, los clubes de Fogar y Roca, está Bou, está por qué no, para empatarlo, señor Lolo, por qué no, cada uno que lo empate, Aucha, uno, por favor, Gastón Díaz le va a pegar. Gente de Gastón Díaz, es buena, Rodríguez, el ruso, se queda con la bola sin problemas. Sin problemas, se queda el ruso, otro centro muy anunciado, Gastón Díaz, supongo que una muy buena pegada, pero estamos aprovechando la pelota parada, una pelota que aprovechó también Independiente, tuvo dos tiros libres, tres, perdón, y completó un gol, ya está en el segundo tiempo. Hay un jugador que está tirado, Independiente, creo que el 2-1, ¿no? Ya te vamos a confirmar. Bueno, bien, perfecto. Lo atiende al jugador Independiente, el 34. Es Sergio Escudero. Sí, perfecto, atiende al jugador Independiente, tenemos 41 minutos. Escudero. Escudero es. Me duele de tanto pegar la pierna, Escudero. Mamita, 41 minutos, 2-1, perdemos con el Rojo. Estamos en la Tercera América, juego detenido, lo atienden al conjunto Independiente, atiende al Escudero, tengo tiempo para hablar, Martín, pasa por dos. ¡Dame una! Distribuidora Diego Brown de Fernando Brown. Distribuidor mayorista en artículos de ferretería, todas las marcas. 50 años en el mercado avalan su trayectoria. Entregas inmediatas en Capital y Gran Buenos Aires. Comunicate al 154-443-6363 o vía mail disbrown@hotmail.com. Bien, señores, la tiene la escudera allá en camilla, ¿no? En camilla, el número 34, Independiente, veremos qué ocurre. Parece que también se prepara un cambio, veremos quién ingresa en el banco Independiente, se encuentra el juvenil 15 Pival, Vidal, Pisano, Pisini, veremos. Ah, Martín, si podemos dejar el retorno de las tandas, que acá se puede escuchar, verdad, hay mucha auditoría, pero estaría genial escuchar el retorno de las tandas. 2-1, así el partido, 43 tenemos. Está volviendo a escudar un poquito al campo de jugar, Paulito, fíjense que sea rápido, puede empatar, ¿no? Ah, hay que ganar el partido, hay que sobreponerse a todo y que todo incluye muchas cosas. Hay que estar tranquilo, principalmente Racing entró en el nerviosismo que lo metieron y que se metió también solo, ¿no? ¡Ahí va el Escudero! Gol de nuevo 34 Escudero, un jugador que calentaba Independiente, esperará un rato más. Parece que es un golpe, pero ya está bien para volver. ¿Alguna indicación por hablar de Cuca de Racing? Cuca preocupado de que Independiente le empató, sigue parado el gol de campo cubo, en ningún momento se sentó. Ahora Brazo Carra tiene los jugadores muy lejos para dar alguna indicación. La Calmirón prepara finalmente el cambio, veremos quién ingresa al lugar de Sergio Escudero. Bien, Veremos si puede escudero seguir un cambio de rojo. Me parece que más 44 minutos. Está frenado, tendrá tiempo, recordemos ya, está Milito, ¿no? Ya está el número 22, Milito, ingresó el 93, ¡wow! Tuvo una molestia Milito, se lesionó solo, no fue un golpe, pero es cierto que las faltas sistemáticas no fueron amonestadas por parte del árbitro Rapalini, y ahora Racing está pagando los errores defensivos, y obviamente un arbitraje nuevamente polémico en esta cancha, cuando se retira el número 34 del Independiente, Sergio Escudero. Ahora vamos a ver qué venta, se retira su amiga, sigue lesionado. Sí, no está lesionado, pero se retira de la manito del árbitro casi, ¿no? Lo acompañó unos metros, una vergüenza. Ahí está, primer cambio de rojo. Primer cambio de rojo a los 43 minutos del primer tiempo. Se retira el número 34, Sergio Escudero, ingresa con la número 24, Marcelo Leonel Vidal. Bueno, perfecto, ataca la cadena, llevaste nuevo a centrar tiempo, 2-1 de Racing. Ataca ahí el conjunto Gastón Villa, va Racing, Gastón Villa para Grini, sigue el ángulo. Entre el ángulo Grini, sigue en mano. ¡Al remate del cuento por Judíez! ¡Está bien, empate! ¡Comió! ¡Ah, se lo comió Racing! ¡Se lo comió Racing, señor! ¡Se lo comió Racing! ¡Gran tapado de Russo Díaz! ¡Se lo remató para mí a Acevedo, me parece! ¡Gran remate de Acevedo! ¡Tapó Russo Díaz! ¡Espectacular tapada! ¡El Russo de rebote se lo comió Bau! ¡Se escabó el rojo de empate a los 44! ¡Y la tabla terrible! ¡Tiene un culo terrible! ¡Déjeme decir! Bueno, sí. Dígalo de esta manera. El rebote que le dejó el arquero se enturió, que no pudo ni tirar arco, ni tocarle al medio, que entraban varios. ¿Era Bou? Bueno, si era Bou, entraban dos solitos por el otro lado, ¿no? Casi pudo haber empatado tranquilamente. Gran remate de Acevedo, casi empate la Academia. Sí, se tuvo una intervención de Acevedo en ataque, pero la verdad es que la Academia necesita replantearse algunas cosas en el vestuario, sobre todo la cantidad de puntos que hace alrededor de la Liga Propia, la respuesta. Esto le complicó el partido y si hay un motivo por el cual Independiente va ganando. Además del árbitro Isaka, es por desinteligencia en defensa. Tenemos 45 minutos, a ver cuánto más va a jugar para mí, 2-3. Se va a decir mucho, 2-1, ahora se termina el primer tiempo. Con el tengo, vale, Mancuello, le mete la cuenta, el príncipe Mito para Academia. Ya se le ha lesionado. Termina Pichur, Pichur, tiene para Gastón, va Gastón, siempre Gastón Díaz. Russo es muy seguro, arquero independiente. Se queda con la bola al centro, igual no fue tan bueno Gastón Díaz. Ah, pero por lo menos Racing se va soltando y saliendo de lo que se metió, como dije antes, ¿no? Si logra salir totalmente de ese lugar donde se puso Racing o donde lo pusieron, es más que Independiente. Por eso hablamos de que se fue generando todo ese clima dentro de la cancha. Es más Racing que Independiente, ninguna duda. En cuanto a juego, Racing cometió dos errores abajo, compartidos algunos con el arquero. Aprovechó Independiente, por eso hizo los dos goles juntos para no dejar respirar prácticamente. Y Racing había arrancado bien el partido. Luego hubo minutos donde no pasó absolutamente nada. Y ensuciarse el partido. Ahí hubo otra falta. Va a cobrar el árbitro. Muy bien, ¿eh? Bien Rafalini, muy bien. Cobró bien. Y bueno, ahora es cuestión de ir saliendo, de soltarse después de que te ataron tanto, ¿no? Tiene 46 minutos. ¿Cuánto vas a jugar? Va a jugar 2 minutos más. Ya pasó 2 minutos de tiempo de recupero. Falta un minuto para recuperar. Ya podido. Si ya te vas a tener tiempo. 2-1, pide Racing. El 1-0 gol de Milito, se lo empató Penco y Mancuello. Abrió la cuenta ya para Independiente, 2-1, gana el Rojo, se cambia hace tiempo. Racing empezó bien y terminó lamentablemente medio malo. Aunque está que la queremos de Centurión. Ah, equivoca Centurión, marcó, ahí está en el fondo Cuesta. Cuesta sale con Boloca, bien, Centurión, bien abarca, la recuperó. También es Centurión, va Centurión, viene Cauche, muy marcado. Muy marcado Ventila, pero estaba muy marcado, era complicado que pase. Para el fondo Mancuello, señores. Pitó Rafael, hay más tiempo. Terminó el tiempo final. Este tercer tiempo, obviamente, es. Gol de Penco y de Mancuello. Racing 1. Milito. Terminó el tercer tiempo. Gol lo escuchaste por Racing Sport. AM1050. FM103. Chatacabe.com. Terminó el tercer tiempo. Fuera ahora. Cero fuera ahora. Terremos 2-1 el clásico. Se retira la caída el rojo. Martín Casado, táctica. Racing empezó ganando los 3 minutos del primer tiempo con gol de su capitán, el 22 de Alberto Milito, quien luego se retiraría lesionado. Empató transitoriamente a los 24, primera etapa, Penco, número 9 del ex Racing, y a los 27 aumentó a los 3 minutos después Mancuello con la número 11. Amonestado por la caña Diego Milito, al justamente el número 22, quien luego se retiró lesionado, y el 9, Sebastián Penco, en Independiente, por una protesta. Hubo un cambio por cada lado, ahora vamos a los suplentes de esto. Se retiró Diego Alberto Milito de la caña con la 22, ingresó el 23 Gustavo Bou, y se retiró el 34 el Independiente Sergio Escudero, ingresó el 24 Marcelo Vidal. Espera en el banco relevo de Independiente de Montoya, Figal, Pitano, Pitini, Insúa y Rial, Boboril, Abuel, Villar y Acuña. Bien, señor, se retiró Racing, también se retiró Independiente, estamos en el descanso, 2-1 el partido podría ganar el rojo, 2-1 por ahora la academia. Un comentario previo este primer tiempo, esta derrota por la academia, Fabito Margolis. Partido extraño, ¿no? Porque Racing, los primeros 15, 20, si uno dice tiempo superior fue Racing, arrancó mucho mejor, ninguna duda. Por momentos Independiente intentaba llegar, tuvo algunos tiros salgados fuera del área, pero aprovechó las dos que tuvo, y las dos que tuvo fueron de concentración de Racing, fue nerviosismo, pero también a eso, más allá de errores propios, lo llevaron. Marco como responsable por la lesión de Benicio y por ese resultado al señor Rafalini. Al señor Rafalini, por decir señor, es el principal responsable de este resultado. Racing arrancó bien, ganaron 1-0 con un golazo espectacular de Milito. Tuvo que salir lesionado Milito por culpa del árbitro. Y hizo los dos goles, Independiente, uno atrás del otro, por errores propios, sí, pero por una mano enorme del árbitro que le da que triunfo. Y están ahí, no hablan, no gritan, no hacen nada. Saben que Racing es más. Por eso, sabían de antemano que Racing era más. Entonces dejaban ensuciar el partido, dejaban pegar, no hubo tarjeta, no hubo falta, no cobraban nada. Y ante igualdad de condiciones, el que sale perdiendo es Racing. Y si no, miren el resultado. 2-1 para Independiente, justo para nada, no. Pero ¿quién tuvo la principal responsabilidad tanto de este resultado como de la lesión de Milito? Rafalini y compañía. ¿Vive Grandona todavía? Un comentario previo de Pablo Margolli, vamos a pasar por Radio Octavia, vamos a pasar una tanda, señores, y después seguimos acá en vivo de Libertad de América, para este Independiente 2 por ahora, Racing 1, Racing Star, ¡ya volvemos! Inmobiliaria Tedesco y Asociados, pasión por la venta, 4-523-9498, tedescopropiedades@yahoo.com.ar. Barney Propiedades, Avenida Mosconi, 3370, Villa Pueyrredón, 4-574-1444. Farmacia La Elena, en Avenida Mosconi, esquina Campana, Villa Pueyrredón, teléfonos 4-571-2212 y 4-572-8540. Farmacia La Elena, atendida por gente académica. Distribuidora Diego Brown, distribuidor mayorista en artículos de ferretería, todas las marcas. Entregas inmediatas en Capital y Gran Buenos Aires. Comunicate al 154-443-6363. Photoshow, tu opción inteligente en fotografía. 25 de mayo 2015, San Martín. photoshowdigital@gmail.com. Gran Pizzería José, la Avenida San Martín y Moscón. Hacemos envíos a domicilio. Llámenos al 4501-3887. City Cleaning Service, servicio de limpieza y desinfección de tapizados, alfombras, autos. Pedí tu presupuesto al 15-54-74-1319. Barney Propiedades, Avenida Mosconi, 3370, Villa Pueyrredón, 4-574-1444. Farmacia La Elena, en Avenida Mosconi, esquina Campana, Villa Pueyrredón. Atención personalizada, envíos a domicilio sin cargo. Teléfonos 4-571-2212 y 4-572-8540. Farmacia La Elena, atendida por gente académica. Distribuidora Diego Brown de Fernando Brown. Distribuidor mayorista en artículos de ferretería, todas las marcas. 50 años en el mercado avalan su trayectoria. Entregas inmediatas en Capital y Gran Buenos Aires. Comunicate al 154-443-6363 o vía mail disbrown@hotmail.com. Gran Pizzería José, desde 1943, una tradición en Villa Devoto. Pruebe su exquisita pizza media masa y disfrute de las más ricas empanadas en Avenida San Martín y Moscón. Hacemos envíos a domicilio. Llámenos al 4-501-3887. City Cleaning Service, servicio de limpieza y desinfección de tapizados, alfombras, autos. Pedí tu presupuesto al 15-54-74-1319. Inmobiliaria Tedesco y Asociados, pasión por la venta, 4-523-9498. tedescopropiedades@yahoo.com.ar. Barney Propiedades, Avenida Mosconi, 3370, Villa Pueyrredón, 4574-1444. Farmacia La Helena, en Avenida Mosconi, esquina Campana, Villa Pueyrredón. Teléfonos 4571-2212 y 4572-8540. Farmacia La Helena, atendida por gente académica. Distribuidora Diego Brown, distribuidor mayorista en artículos de ferretería. Todas las marcas. Entregas inmediatas en Capital y Gran Buenos Aires. Comunicate al 154-443-6363. Photoshow, tu opción inteligente en fotografía. 25 de mayo 2015, San Martín. Photoshowdigital@gmail.com. Gran Pizzería José, la Avenida San Martín y Mosconi. Hacemos envíos a domicilio. Llámenos al 4501-3887. City Cleaning Service, servicio de limpieza y desinfección de tapizados, alfombras, autos. Pedí tu presupuesto al 15-54-74-1319. Barney Propiedades, Avenida Mosconi, 3370, Villa Pueyrredón, 4574-1444. Farmacia La Helena, en Avenida Mosconi, esquina Campana, Villa Pueyrredón. Atención personalizada, envíos a domicilio sin cargo. Teléfonos 4571-2212 y 4572-8540. Farmacia La Helena, atendida por gente académica. Seguimos, Cobertura América del Entretiempo de Radio Independiente 2 Solo por ahora. Estamos en Radio Sport AM50, FM 100.9, tapacadé.com. Comiendo más tranquilo, almorzando tranquilo, como tarde, pero almuerzo nomás. Con mucha bronca este tiempo, que Racing pierde 2-1. Más tarde van a jugar Boca vez de la Molera, va a jugar también por esta parte número 5. Va a jugar San Lorenzo River. Los principales partidos de este encuentro, este domingo, esta tarde hermosa acá en Avellaneda, tarde de sol, más de 20 más, pero bueno, estará la Academia está perdiendo 2-1. Y hasta ahora Puntero Vélez con 12 puntos, Vives con 11 y Ramírez se tiene que partir menos con 10 puntos. Santi Ramírez, coménteme este rato para la Academia este entretiempo, esta tarde de sol de domingo, que hasta ahora para la Academia hay muchos nuevos errores. Jugó un muy buen primer tiempo sacando dos jugadas puntuales, ¿no? Entró con la actitud correcta al partido, lo manejaba, estaba tranquilo y de a poquito Raparini lo fue sufriendo. Con Paul, cercano al área, Racing contribuyó a esta situación. El primer gol viene en un foul que no veo. Para mí no es plancha, es una jugada disputada que gana muy bien el jugador de la Academia. Faltas de caja en ambos goles, clara, muy clara, faltas de caja en ambos goles. En el primero quizá desatención también de parte de la defensa. En el segundo, bueno, también, pero la colaboración mayor estuvo por parte del que ahora es capitán, porque fue lesionado Milito. Creo que lo más malo del primer tiempo no son los goles independientes, sino la lesión de Diego. Se preocupa un poco, se lo vio muy bien el tiempo que estuvo en cancha, lo jugó muy bien, definió con una tranquilidad extrema el gol. Una jugada bien armada por la Academia. La bronca que haya habido buenas posiciones en este primer tiempo y que nos estemos yendo con una derrota parcial. Esta cancha se nos quiere negar, hay que ganarla igual. Hay que salir con toda ahora el segundo tiempo y ganarla igual. Pelearlo al partido donde se lo pidió los primeros minutos, donde se lo pidió una buena cantidad de minutos en realidad en este primer tiempo. Salir a ganarlo, adelantar las líneas. Vamos a tener que arriesgarnos mucho, ¿no? Se va perdiendo. Tratar de no regalarse tampoco. Es difícil. La entrada de Wu no fue tan mala. Hasta acá tocó la pelota un par de veces, no lo hizo mal. Pero no es Milito. Quizá hubiera estado bien que Rentería quede en el banco. Ahora nos estamos preguntando por qué no lo está. Pero bueno, son lo estaba diciendo la previa, ¿no? Son decisiones y ojalá que Racing en este segundo tiempo pueda salir a pelearlo de igual a igual y ganarlo. Andy Ramírez comentó para Racing Sport, tampoco está Castillo, que se encima, ¿no? Pues imagino que si no, Carrillón, la de Duda estaría jugando, me parece. Claramente, ¿no? Pero bueno, ahora sí nota, ¿no? La ausencia de más jugadores ofensivos en el banco de suplentes, esperando que lo que pasa, que Racing logra frisonar al rival, y evidentemente no tiene más defensores para poner en el banco de suplentes, sino mal recuerdo, y todos los que le quedan son de carácter ofensivo. Capaz un poquito a Huella, Cuyen, ¿no? Y Villar. Claro, bueno, yo creo que en este segundo tiempo jugará probablemente a Wed, a entrar, no lo veo pasar más de 10 minutos sin a Wed, a Racing, no porque sea la salvación, pero sí porque hay que tratar de presionar más arriba y quizá le venga bien a la academia perder a un defensor, o veremos cómo lo plantea, pero también puede ser que salga Gastón Díaz o que salga Centurión, que no hizo mucho de partido, más allá de la jugada de gol. Al comienzo para mí estaba Centurión, pero después se fue cayendo como todo Racing, como todo para el comienzo de Auche, y después se fue cayendo. Exactamente, así que por ahí, si saben alguna de las respuestas, la verdad que falta velocidad en el banco suplente, no la hay, y eso preocupa. Así Ramírez, gran comentario en este tiempo, entre tiempo estamos, seguimos en el descanso, es Independiente de Racing, ya va a comentar Pablo Valdés, un saludo grande a Javilete, un buscan a Chilo. Como siempre, estaba en la transmisión de Racing de Torres, de Fronteras, gran previa, ya comenzamos a la 1:00 p.m. Me voy a tener solamente a más allá de las 6:00 p.m. para, obviamente, todo el partido, toda la conferencia que tenemos en vivo, como siempre, Racing de Torres, y ya está KD.com para la radio, está en el 100.9, ya en el 1:50, Radio Antares de Pilar, estaremos como siempre en la conferencia, y todo lo que pasa acá en el estadio de este clásico, ya está en la academia, lo que 2-1, con gol de Milito, y la verdad después se había cenado, Milito, después del rojo de Chile Ampénico y Mancuello. Pablo Margoli va a comentar esta derrota 2-1 frente al rojo, que entre tiempo a Racing de Torres. Sí, se ve. Y el gol fue. Perdón, ¿eh? ¿El malo gol? El gol con la mano de Mancuello. Con la mano el gol de Mancuello. Lo está viendo acá en la tele, con otra hincha. Vemos en la tele de prensa de rojo. Y fue con la mano el gol de Mancuello, ¿eh? Bueno, para terminar de certificar todo lo que estábamos diciendo, fue con la mano Independiente. Así que, bueno, si algo le faltaba lo que iba a decir, voy a agregarle esto, ¿no? Antes del partido dije que estaba preocupado, pero más que nada por lo extra futbolístico que estaba futbolístico. Estaba convencido y seguro que futbolísticamente Racing tiene más y que tenía con qué ganarle. Y que Milito nos daba una tranquilidad enorme estando dentro del campo de juego. Hizo el gol, Racing estaba jugando mejor. También marcamos que desde el primer minuto el árbitro dejó pegar patadas, codazos, cabezazos, no sacaba tarjeta, y al no sacar tarjeta, el principal beneficiado es Independiente. Ante igualdad de condiciones, Racing tenía con qué ganarle, y lo iba a ganar fácil, ¿eh? No tengan dudas. Pero empezó a aparecer esa mano extraña del árbitro, y ahí empezó todo. Y eso es raro, que queremos que no haya más en el fútbol argentino, que pensamos que se había terminado en el... de un tiempito para acá, parece que sí y sigue, y ojalá algún día cambie. Hoy Independiente gana 2-1, este primer tiempo, que debería estar perdiendo, que salió Milito lesionado, y salió lesionado porque dejaron que peguen. Entonces es una sumatoria de cosas que hace que un resultado futbolístico, que es Independiente gana 2-1, se puede hablar de justicia, de no justicia, podemos hablar del juego o no del juego, pero cuando hay este tipo de cosas extrañas o esta futbolística, no hay mucho para hablar de juego. En juego fue más Racing, no hay duda. Pudo haber cometido algún error o dos, sí, en los goles. Pero uno de esos errores, que creíamos que fueron errores, fue mano del hombre Independiente. Así que, y aparte le faltaba algo a lo que decíamos durante el primer tiempo, al ver la reiteración ahora, es decir, gana 2-1 Independiente, con una mano enorme de Rafalini y con una mano enorme de Mancuello también, ¿eh? Ya lo le faltaba todo esto. Esperemos que cambie este segundo tiempo. Panita, comentó Pablo Margoli para Racing después, ya está el rojo, ya está la cabeza, sin el segundo tiempo, sin cambio, no para el segundo tiempo, ni la pared, ni el equipo en el rojo. Exactamente, sin cambio, recordamos que ya salió Penco, y perdón, que ya salió Escudero, que está Vidal, que está Independiente, que salió Milito, y que entró Pou en la academia. Y como siempre, los Rafalini le pide a la gente que juega Independiente, que tiene partido, ahora con el Caja, se va a atrasar. Se va a atrasar algunos minutos, porque está en 2000, y ahora que ese equipo gana, imagínate, van a hacerlo. Me parece que lo que no tiene tonto es Racing en defensa. Independiente no tiene mucho, por no decir no tiene nada. Pero en los momentos que Racing se dio atrás con ayuda del alto Rafalini, que está diciendo muy mal encuentro, muy tendencioso, muy localista, totalmente localista. Fue mano de Mancuello en el gol, ¿eh? Fue mano de Mancuello en el gol, reiteradas faltas de las cuales no amonestó a ningún jugador Independiente, parece que tiene vía libre a pegarle delantero Racing. Bueno, me parece que igual la defensa de Racing fue inteligente y depende no llega a día de gol. así que es el momento para que Racing se pare la cancha como debe ser. Mira, repasamos los suplentes de la Academia que ya están precalentando al lado del banco de Coca. Escena del banco de la Academia con la 21 Ibáñez, 2 Sánchez, 25 Goril, 11 Agüel, 8 Villar, 17 Acuña. ¿Te gustaría ver a Agüel? Recién Santi Ramírez opinaba que le gustaría ver a Agüel ya. No sé ni ya, pero tal vez 5 o 10 minutos no más que eso. Si Racing no se para bien de la cancha en estos primeros minutos, ya lo pondría a Agüel por Acevedo, que es un buen partido, va a ser este buen remate de tiempo. El partido de Acevedo no ha sido bueno, me parece que necesita presencia. Yo me dejaría haber tocado 5 o 10 minutos a ver qué pasa. Bien, ¿la suplente del conjunto de Almirón? Este es el banco de Almirón, el 22 Montoya, 15 Figal, 24 Vidal, no porque ya ingresó, el 32 Pizano, 7 Piscini, 10 Insúa, 21 Riaño. Da la sensación que lo mejor Independiente se encuentra en el banco suplente, por eso la Academia tiene que estar muy concentrado y entrar al partido para que cuando se realicen los cambios Racing no quede mal parado. Ahora sí, todo listo, bajamos a su tiempo, se sacaron todos los papelitos. Que tarde con estaja, todo listo, señores. 4:30 la tarde en todo el país. Se viene su tiempo, se viene Racing, se viene Independiente. Se viene su tiempo que vos vas a escuchar de Racing de Sport AM1050, FM109. chatacadé.com, quien les habla, Federico Tejo, el rato, comentarios, Pablo Margol y Santi Ramírez, también comentarios, Martín Casal, Martín, gran trabajo, la parón técnica, en cuidado, señores, todo listo, vamos de roja, trata de último tiempo, va a picar para arco, donde estarían los visitantes, donde está el tren roja, donde pasa, y acá mismo atacará para el lado, donde está la barra independiente, que los últimos, señores, se va a tocar Tengo a Magoya, señores, como los últimos tiempos, ya juega Rey, ya juega Independiente, como escuchás por Racing Sport, 2-1 de Rojas por ahora del Clásico de Avellaneda, nuevamente por ahora, ataca el Lucero, Lucero bien de cancha, viene para el banco de segundo Rey, se mantiene el Rey, el Rey la cabeza para la derecha, cuidado, atacando por ese costado, sigue atacando Tengo, ataca el conjunto de Rojas, atacando Mancoyo finalmente, perdón, Mancoyo viene rápidamente para Vidal, tiene Vidal centro de Vidal, la busca por este costado, viene el equipo de Mancoyo, saque la Pancicia, la saca Lolo, la Grimio, la saca la saque la cordeta, la saca finalmente. Esa ficha no me gusta, esa ficha no me gusta, no me gusta cuando Racing marca esa manera tan flojito, tan endeble la defensa, tiene que haber un patrón, tiene que ser Lolo, tiene que ser, ahora tiene que ser Saja, ahora está Milito, que saque su capitán, no puede cometer sus errores en un clásico, tiene que ser él la voz de mando de la defensa. Pasa ahí, saca el fondo del vestido de Celeste, va siguiendo Cofito para Lolo. Lucho Valero sale rápidamente al costado derecho con Iván Pichón. Se viene Iván, pasa donde está Iván, 2-1 de la Academia. La pota viene rápidamente de Iván, la para Iván. Pero mira, Veloz viene, pero mira, Rubio Iván viene, la pota le quedó para 8, saca la que viene, Iván. Se viene a Cedro por más Cedro, falta 5, pero falta en 3 cuartos de cancha, bien Rafaelí. Tiro libre, cerquita del área para la calle. Empezó bien en 2 minutos Racing, intentaba tener la pelota un poco en el medio, con Acevedo que estuvo muy ausente en la primera etapa. La clave va a ser que Vilela, justamente Acevedo, el doble 5 de la Academia, esté más adelantado. Al pibe para la Academia, Pablito. Buscando, ¿no? Intentando, en este comienzo del segundo tiempo, remontar esto, ¿no? Va a posar, ¿no? Pero estamos como indignados por lo que pasó el primer tiempo. La pierde Gastón Vidal, recuperó rápidamente el balón, el conjunto de con Vidal, toda con todo Pichu, bien Iván, la bota rebota en Vidal, lateral para la Academia, señores, está rápida Pichu, la bota viene para Ocho, va Gabriel, señores, estamos un punto lejos, la posición no ataca, está en la Academia, estamos en el corner llegando al arco donde Vidal, se enroca al instante, la pierde para la Academia, no va a realizar Pichu, Pichu viene para centro, centro para Pichu, viene atacando la Academia, base de Pichu, centro de Pichu, rebote finalmente, dentro de Bush, lateral otra vez la ofensiva, está la Academia, 2 minutos, 2-1, segundo tiempo, 2-1, pierde Racing, en 2 minutos, segundo tiempo, aquí en el centurión, más centro, la bota le queda a Gastón de la Piedra, Gastón, y el golpe de ahí, la revienta a Veloz, de parte, la bota viene para atrás, cuidado, hasta acá tengo, mano a mano con Lolo, cuidado, acá tengo, Lolo marca bien, Lolo la marca, está que la Lolo con esa falta, ¿no? Bueno, con esa falta, tengo, ¿no? Le vive en salida, está la Academia. Sí, igual le había ganado la posición bien Lolo en esta corrida, firme Lolo de atrás y tratando de amigarte con la pelota, como había dicho al final del primer tiempo. Racing necesita eso, tener un poco más la pelota, volver a ganar la confianza que tuvo al comienzo del partido y sorprender, ¿no? Por donde sea, por los costados, por adentro, ahí va. Atacando, ahí va, ataca a Bolsa, viene atacando a la Academia, ahí está, todo a 0-0, está ahí, está el empate, el remate, se quita, eso conmigo, mira, si lo perdió la Academia, le queda mal, finalmente, Centurión, señores, buena jugada, se lo perdió la Academia, sale Rodríguez con la puña, saca la pelada Rodríguez, ya te para la Academia. Se lo perdió muy buena, jugada de Buda, habilitando a Centurión, que le quedó mal, no lo pudo agarrar bien el Guachiturro, cuando era jugada muy clara para la Academia, muy... Sobre el sector derecho. Además de una jugada furiosa porque la pelota no quedó allí en la altura, pero fuera del área, no tenía otro recurso el arquero y se lo llevó puesto a Pillú. A Pillú, sí. A ver, Bus. Fue a buscar la pelota abajo. Bus. A ver, se juegan 4 minutos 20 segundos de la segunda parte. Racing sigue perdiendo 2-1. Y bueno, otra falta increíble de Rapalini, no marca nada. La falta que se había cometido sobre Pillut recientemente, no la marcó Rapalini, así que bueno, se cobró un saque de banda. Ahora hay un saque de banda en defensa para Racing cuando viene jugando. Ahí la tiene Acevedo, que busca por dónde, intenta salir. Racing intenta, busca en medio campo. Para arriba. Juegan. Tengo, pide falta, bien, Lolo, bien la marca Videla. Mira, mira para ver el chat. Está bien, Karen, cara. La perdió el show. Ya marcó, sí, ya se catula. La regaló que la bota que Lolo la perdió increíble con Penco. Ay, Lolo. Recupera Penco, se le da pena, así que se le pasó la Penco. La clave en defensiva. Eso para la cadena, señores. Pablo Margolis, comenta, Rafi, para. Estaría un poquito más adelantado Racing, teniendo un poco más la pelota también, intentando llegar por abajo. La idea está bien, a veces sale, a veces no, pero volvemos a lo mismo, el árbitro no ayudó en nada. Le tiró el camión encima a Pizú, el arquero, no cobró nada. Y bueno, es un tema que ya vamos a ir hablando durante el segundo tiempo, después del partido, y me cansó. Sinceramente, me indigna el arbitraje, y es una vez más, ¿no? Igual hay tiempo, todavía se puede remontar. Así que ahora viene Gauche, va la bola frente a pierde, bueno, recupera, Tula, rebote, le queda Bauer, presiona Bauer, también tiene Tula, va sacando, le queda Bauer, bueno, viene el centro, la marca, revienta, después finalmente cuesta, qué lástima, la ganó, la perdió, no pudo tener el centro Bauer. Pero muy movidito Bauer, este arranque todo el tiempo, tuvo una muy buena asistencia antes del Centurión, ahora se lo hemos visto en el área. Falta mucho y depende por el lado derecho de su defensa, aparte creo que quiere aprovechar, pero el tiempo ahí atacó Centurión. Catea, si así es para que en la mitad de cancha, indicaciones por la de Coca. Coca parada en este momento, pensativo, recién le da una indicación a Pillú, en este momento ninguna. Almirón bastante preocupado, se lo había dado la indicación, cuando parece que se viene un cambio en Independiente. Pero cada vez que tiene Pizano, era Pizini, perdón, Pizini. Ataca al conjunto académico, se viene a trabajar. ¡Falta! ¿Cómo falta eso? Sí, cobró, Rapalini. Terrible, falta Auche, finalmente, toca el área. Ese tiro libre, se le da pie a la amarilla que no se le da a Rapalini, señores, No, porque es un árbitro que deja jugar, es un árbitro que le gusta, ¿no? El buen juego, entonces no hay amarillas. Ya sabemos, ¿cuántas amarillas tuvo que haber sacado roja este árbitro? Entonces, me cansa hablar de lo mismo, pero es una vergüenza este árbitro. ¿Está arreglado? ¿Te pongo el tema de interrogación por ponerlo, porque sé que queda grabado esto, pero es una vergüenza este árbitro. Estoy para la cadena, si no somos todos finalmente cuerdos. Estoy para la cadena, ya para Gastón Díaz. Ahora si lo empatamos, Rafi, 7 minutos. Para más, ahora si lo empatamos, Rafi, por favor, empate, Rafi. Para Gastón, ahora Gastón Díaz, la grima, se viene para la cabeza, factura, más, contra la grima, este obvio. Igual, después se le queda Centro Unión. Ataca la cadena, se viene el centro. Centro de centro, pide mano, no se le da a Rafalini. Siga, siga. Y atrás, finalmente, está el conjunto de rojo. Se ve un cambio de rojo. Un cambio de rojo, el número 32, Pizano, perdón, vamos a ver quién es ahora. Francisco Pizini. El número 32. El número 7. Justamente el número 23, Montenegro, el rol que tiene por mucho esta tarde en Avellaneda, ingresa el número 32, este sí me da miedo, y ya no juega muy bien. Ahí está, para tirar Montenegro, Montenegro, como quiera pagarlo, y le está Pizano en el conjunto de rojo. Sí, salió como la que le decía. Una buena pregunta, dice que Montería que hizo poja del partido en Pizano. Va haciendo el fondo de la cadena con Lolo, señores. Ahí solo viene para Saja. Queda de 7 minutos, segundo tiempo. 2-1, pide Racing. en el sur de América. Vamos a escuchar Racing Star como siempre. AM1050.com, FM100.com, ya para la pelea, mamita, ya recupera Fendo, sigue atacando Fendo, la pelea, ¡ay! ¡Abajo se le hace! Dice Rafael Stavis, ¡yo falta el helo! ¡Cobro, cobro! ¡Finalmente cobro! ¡La pelea que! ¡Lo cobro, lo cobro, lo cobro! ¡Pero el línea no lo cobró, y el árbitro lo cobró una hora después! El línea no hizo la seña, el árbitro dudaba, el línea también. ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza, Dios mío! Sí, no fue un error, lo que dije antes, no fue un error. No se está jugando con un hombre menos del primer minuto. Y ahí está Rafa, la puerta del área, señores, hacia Vive, el conjunto del Milán, está más puesto, que también para pegarle el jugador, el otro lado, está complicado el partido, che. Si usted está comprado, ¿dónde va a ser complicado? Voy a pegar Mancuello, cuidado con esta, por el 3, le va a dar la caja, cuidado, cuidado. Aquí viene Mancuello, para mí va arco, Voy a pegar Mancuello, para mí va arco. Aquí viene para Rafa, tenemos adelante, 9 minutos, 2 a 1, pide Rafi. Le saca, saca, le saca, sacalo, sacalo, chino, sacalo. Para mí va arco, Voy a pegar Mancuello. A ver con Mancuello, te dije, ¡pale! ¡Pale, pale, pale! Tiene que salir Rafi. Que le dice que iba al arco, sigue, sigue, sigue Mancuello, está jugando un partido Mancuello. Ahí está Cabra, saca Videla, saque la Centurión, señores. Te salvó Racing, Pablo. Te salvó, le quedó muy bien, no se le puede decir nada de cómo le quedó el tiro libre. Pero sí se puede decir que el tiro libre no fue tiro libre. Entonces, ¿qué vamos a resaltar? De algo que no debió haber sido. Es una fada, es una vergüenza. No quiero decir es un robo todavía, pero o sea, al cabo de los minutos lo vamos a decir. Bien, mirá, te sigues. Ya está una pie Racing, casi de Estrella América. En el clásico, ya está la pie Racing, no tengo el estreno, aunque se la vas a matar. Ataca ahí, Tengo. Ya ataca la mitad cancha, Tengo. Estaba con todo bien, claro, se ve, claro, con todo, sonríe. Sigue el partido, sigue, no pasa nada. Vamos a tener que ir a Vidal. Sigue atacando a Vidal, cuidado. Ataca a Vidal, a Vidal, para acá, ve la marca de Viera. La trae la ofensiva. Está el conjunto de Ari Milón, señores. 2 a 1, pie Racing, pero sin el final, palabra. Salió de popular, la verdad que no se puede analizar un partido en el cual todas las jugadas del rival son condicionadas por el árbitro para favor de ellos. Esto es un torneo bárbaro. La verdad que estamos asistiendo un robo. Ataca Tengo, se viene Tengo, le va atacando atrás Lelo, le pregunta que independiente con otra con Tengo, saque Cabral, se vive, la va atacando Cabral, el regate igual le queda la arma, se viene Lupi, Lupi Gómez viene nuevamente, el jugador Pizano, se viene Pizano, ataque independiente, cuidado, Pizano viene para el jugador que ataque por ese costado, Lupi Gómez ataca el conjunto de rojo, se viene el centro de Gómez, saque la cordilla, viene atacando la pandilla después. La revienta el libro del parque, mitad de cancha. Vamos a tener que llamar a Gustavo. Buena, buena, me gustó, Gustavo, acá la puntería puede ser. Acá la gente va calzando. Gente de un puntero que defiende alta. ¡Alta! ¡Alta de cura, señores! ¡Amarilla para el capitán de rojo! Cuando uno usa los jugadores de la fuerza excesiva, no en tarjeta roja, Pablo, te hago una pregunta. Pinchos, antes lo dije, me cansé de hablar de esto. Esto es para roja. No sé. Ya no sé qué decir, porque ya... ¿Cuántos minutos más? Van... A ver, 10 minutos. 10 más, 45, 55 minutos diciendo lo mismo, que es una vergüenza. Igual. ¿Quién fue amonestado de rojo? Amonestado el número 2, Tula, que había sido expulsado, es un bochorno. Los dos mismos hoy, no estamos exagerando, gente, lo que está viendo la tele me lo cuentan. Este es un bochorno. A ver si le patamos, Racing, contra todo Racing, siempre fue, siempre le patamos, y le vamos. ¿Sabes qué pasa? Que es todo público local, está todo armado. Pero nosotros que no somos locales, lo podemos decir, no sé qué dirán los periodistas partidarios locales o los que son imparciales, pero es una vergüenza, no hay duda. Centro de centenario al arco, un rebote, sigue en penal, bueno, sigue ahí, otro creo que sigue atacando la cara, otro penal, no, que se tiró, dijo, de gran, señores, sigue el peligro, ataca el conjunto hasta adentro, baja la altura, señores, pasé de todo el área, ¿eh? Sí, somos el área. Mira, decir que es Racing y que me quedaría a ver a Racing hasta, no sé, 10 años seguidos me quedaría acá. Pero por lo que es el partido y el robo, porque ahora sí lo voy a decir, es un robo, esto es todo alevoso lo que está pasando. Entonces es para levantar e irse, sinceramente. No sé cómo los jugadores se pueden abstraer de esto, pero es lo que tienen que hacer porque son profesionales que están dentro de la cancha. Pero bueno. Para ver, para ver, un día va sacando Tula, complete Valverde y sí, no, no, que los jueces son profesionales, tienen que abstraerse de eso, pero uno se pone en la piel de ellos dentro de la cancha de lo que está haciendo el árbitro y no sé cómo soportarlo, la verdad. Vi robos, vi muchos partidos que a Racing lo perjudicaron. Pero este la pongo ahí, uno de los primeros en la tabla de posiciones, ninguna duda. Padre, mi vida iba bastante siento para abrir, la otra rebata finalmente su lateral en la ofensiva final para la cadena. Messi muerta, 2-1 tiene Racing. Segundo tiempo, perdemos esa ovaciones. Pero un cambio, va a subir la cuña, ¿sí? David Luis, 17, la cuña se retira de 24 a 2 días de mal partido. Seguramente se tiró más hacia la derecha. Blancano, me gusta cuña por día, ¿sí? Es decir, que la cuña o vuelve, que los que juegan a entrar, sí, va a ir centurión a la derecha probablemente, o lo va a dejar a centurión libre, o a cuña libre, arriba de los dos medio centros. Bueno, veremos si la academia puede apretar y lograr un gol, necesita definición, ¿no? 14 minutos, 2-1 ya entró recién Acuña. Así que va a pedir un pegar y van a pegar y van a pegar y van. ¡Lo tiene el arco! Arriba, alcanzando intentivamente. Ahí está, que deja. Es para nuestro Rodríguez, señores. Tengo acción para vender. Martín pasa por ahí. ¡Dale una! Cleaning Service, servicio de limpieza y desinfección de tapizados, alfombras, autos. Pedí tu presupuesto al 15-54-74-1319. Hola, Marta, estamos en 23, señora Cinta Racing, acá la tira, el aire de Rallon, tarde, Piaz, AM, 1050, Chata Cabez.com, Escuela 100.9, como siempre, la Marta, 23, a la actualidad de la cadena, sigue acercada 1-1, de la cadena, estamos en comisión líder, nos quedamos para tres partidos, como siempre, Chata Cabez.com, en Radio Sin Fronteras, para escuchar en vivo la Pelagoca en conferencia de prensa, nos quedamos hasta que se vaya el último, jueves Racing, como siempre, el director de América, hasta ahora, 14 minutos, paremos una, pero no cante el track, aunque sea la voz para final. Hay que tener fe, hay un juego de llevarita del piso cuando me parece que tiene el tercer cambio del equipo de Almirón. Pero el suyo de Rian, imagino, ¿no? Yo creo que Riaño, me parece, Pichini también puede ser por la velocidad, veremos si ingresa el número 21 o el número 7. Usted tiene la Mancuello, que si sale no me molesta, ¿eh? Tiene Mancuello, de buen partido, el mejor jugador independiente en la segunda rueda de la B Nacional, bueno, veremos si sale Mancuello, que también convirtió el segundo gol de la academia con cierta ayuda de Zapata. 2-1 tiene Racing, la tiene a Mancuello, ¿vale? Está lesionado de tanto levantar la pierna para pegarle al jugador de Racing, ¿no? De ahí viene la lesión, mejor. Sí, tenemos 15 minutos, tenemos tiempo para venderlo, la tiene a Mancuello, Martín, ¿pasa por ahí? ¡Dámelos! Barney Propiedades, la avenida Mosconi, 3370, Villa Pueyrredón, 4-574-1444. Farmacia La Elena, en Avenida Mosconi, esquina Campana, Villa Pueyrredón. Teléfonos 4571-2212 y 4572-8540. Farmacia La Elena, atendida por gente académica. Lo sigue atendiendo a Mancuello, ¿no? Lo sigue atendiendo a Mancuello, parece ser grave la lesión, veremos si por eso cambia el cambio, justamente, valga la redundancia, que estaba preparando Almirón, iba a ingresar por la ofensiva, veremos si va a salir Mancuello, ingresa alguien en el medio campo, está seguro que puede entrar Igal, puede entrar Pichini mismo, que tal vez se lo cambió, bueno, veremos, y Suba tal vez va a hacer la pelota. Es una posición en la que va a sufrir seguramente Independiente porque es un jugador de mucho y de vuelta, Mancuello. No, sí, tiene más fuerza y tiene más tiempo. Repasamos los medios de la cadena que nos cuenta que ya ingresó a Cunha y Bou. Ingresaron a Cunha y Bou, Bou que está teniendo muy buen segundo tiempo. Espera en el banco la gana el 21 Ibáñez, el 2 Sánchez, 25 Goril, 11 Agüel y 8 Villar. Puede estar Agüel unos minutos, papá. Puede estar Agüel, te parece que va a esperar a los minutos cómo se desarrollen, ver si hay algún tipo de situación llamativa en estos minutos. Lo suban en cambio, Mancuello parece que no va a volver, por suerte para Racing porque está jugando un partido. Tenemos igual su gol de Federico Mancuello. Sigue el partido, ataca la vida, se rene el partido, 2-1 tenemos, está Independiente, tenemos 17 minutos. Ataca la calle con Pichu, centro de Iván Pichu, ataca la cabeza tú. Ah, Iván, un centro, Iván te pide, por Dios, qué malo, entonces. Para recuperar vida, bien Miguel, aporta, viene para Aucho, va, está encado. Aucho para Miguel, Miguel por la derecha, viene para Iván Pichu, ataca la calle, hace una patada, por lo menos. Pichu, vino, mala puerta para vos, la va a sacar a Tula. El rebote le queda a la mitad de cancha. Él viene para Pichu, para acá, para allá, pide en falta, no se nada. El recupero de balón, rápidamente cuesta. Sale el fondo del conjunto del rojo con Belón. Va saliendo Belón del fondo. Cuesta sale, señores, rápidamente para el de Bush. 2-1 va Independiente, señores, con el penco de Mancuello. Había abierto la cuenta el príncipe de Ida Murita. ¿Este partido de Racing con quién es y cuándo? Frente a la Endus el domingo 7 de septiembre, 17 horas, 3 cilindros. Estaremos ahí para Millón de Racing. Todos los jueves que venimos a la Boca, jugamos frente a Boca de la manera, domingo 14. Domingo 14, 18, 20 horas, seguramente. Ataca la cadena, sería Cunha, falta ahí, se cobra falta, bien, Rafael, la mitad de cancha, la cedo, y la línea, la mitad de cancha, para la academia, ¿cómo mira esta parte del partido, Santi Ramírez? sin dueño, con la academia que quiere adelantar la línea, la tiene adelante, pero no logra afirmar el Independiente. Veremos si deja de tirar centro, si juega un poquito más por el medio. ¡Se pega Milena! ¡Cerquita! ¡Renace bien arriba! ¡Se dejó la fantasita! ¡Es el intento del escalón! ¡Ahí se hace el arco! ¡Es para Luis Hernández! En cuanto a campo, domina Racing. En cuanto a juego, es más, aunque le falta profundidad, le falta definir arriba. Pero ¿cómo te abstraes de todo esto? Es mi pregunta, ¿no? Fueron muchas. No hay manera de disimularla ahora. Aunque dirija bien de acá hasta el final, no podés disimular todo lo que dejaste pasar. Sí, 18 minutos, ya hace tiempo, 2-1, pierde la academia, señores, estamos en Racing Escoba, estamos en la conquista de prensa, el sector relevante del Diablo, el conjunto local Independiente, ahora pega el sol y a Picaloso en la tarde de domingo, ¿eh? Picaloso, estamos quemándonos el brazo y la parte izquierda del cuerpo, porque finalmente Mancuello no se va, y Chani tal vez va a ser por otro, a ver. Hasta Capuchu, la derecha, viene para, si tiene más centro, va a pasar a centro, puede ser, va a pasar la jugada, vino el centro de Centurión, le está de casa, Cula, le queda rebota, Cula, el final, Cula, bota, rebota. Otra vez Centula, se ataca la cadena, sigue el peligro, se viene atacando el video, la gente fila, viene para un habilitado, Cula se la vida, le va sacando el cuerpo hasta después, lateral para la cadena, que sí lo puede empatar, más allá de estar muy perjudicado Racing de sus errores, Racing se está plantando en el segundo tiempo, me gusta la movilidad de Bou, me gusta el partido en general de Centurión, con personalidad, el salir Milito, está haciendo cargo de la defensa de Racing. Pero falta en defensiva, es un bochorno, pero Racing está plantando el campo, quiere empatarlo, que me parece es por demás lógico en este partido, cuando se viene el tercer y último cambio Independiente. Hasta que el último cambio, Rojo, ¿dónde se va a ganar? ¿O el último del club? Ahora vamos a imaginar quién está el último cambio en el conjunto de Almirón, señores. A mí que entró un defensor, es Figal dentro, ¿eh? Este nuevo quinto Figal se retiró el número 11, Mancuello, autor del segundo gol Independiente. Cambio medio defensivo, ¿no? Salió Mancuello y metió a Figal. Un volante y puso un defensor. Gol con la mano, ¿no? De Mancuello, hay que aclararlo, ¿no? Sí. Bueno, pero quieren aguantar, no hay ninguna duda. Este es eso, Racing es mal, le falta un poco más de profundidad. No sé, está jugando mucho mejor Racing, no hay duda en esta parte del partido, ante un Independiente que no tiene mucho, vamos a decirlo, le falta mucho a este equipo Independiente. Qué gana de poner la firma que el partido siguiente puede perder con cualquiera. Pero qué gana por una ayuda extra que tuvieron, todavía faltan 25, ojalá que Racing con tranquilidad lo pueda revertir. 20 minutos, yo estoy haciendo 2-1 que Racing, estamos en el Centro de América, transmisión de Racing, está Pablo Leval y Santi Margot en Santi Ramírez, Martín Casals, que se contacta con Centurión, vamos sacando tengo, estamos en la transmisión de Racing, Sport, como siempre el aire, de Ragan, Radio, en tarde de tirar al Mundo 50. Pero sale rápidamente para ir a la luz, para que se monte el partido, que aunque sea, está adelante, ¿no? Hay que saber que maneja la pelota, es quien viste a la hora de marcar, hay que estar muy atento a las contras, que no se escape Pizano, y no se escape Pinto, que no se escape de algunos jugadores habilidosos en el medio, aunque ese Mancho Medellín se repliega, y lo único que arrastra es la frente un poquito el acelerador, ¿no? ¡Ay, Grimi! ¡Salta de Grimi, la cabeza prontamente! ¡Salta de Grimi, la mitad de cancha! ¡Salta Pinto, la gente aplaude! ¡Y le libre en tres partes de la cancha! Para el conjunto de Rojo, ¿cómo está este Racing Independiente? Como está la cancha, uno solo digo el otro grito que ya no se encuentra en el campo, así que no hay ninguna en la cancha. El Independiente son dos, el goleador, el 9, Penco y el 2, Tula. ¿Qué le gustaría a ese Racing, el último cambio? ¿Qué le gustaría? Sí, lamentablemente no hay nada ofensivo del Mundo de Queda, ya que es Abuel, ¿no? Pero a mí me parece que Abuel podría dar un cambio más. Hay que sacar para mí a un lateral, Pilludo, Grimi están sobrando, ellos no quieren atacar. Tratar de levantar y de generar juego a partir de ahí del centro. Toman con eso, cabeza cruza, cruza, espectacular. Bien, si le da pase la de Farme, la va sacando. El juego se sube bien, saca cabezazo. Era el número 32 de Pizano, el chiquito cabeza Pizano, bien, saca. Lo tiene Rojo, ¿eh? Sí, le pelota parada donde Rafael falla, la ayuda y Pizano reclamando a los compañeros. Bueno, tira aquí la pata junta del Independiente, 22 minutos, bien saca recién, ¿eh? Quien saca recién, bien pilló la orden para los compañeros, que no se duerman porque el viento y gana siempre de arriba. A tira aquí la pata roja, ahora el cierre, señores, le va a pegar a Pizano, ¿no? Párate, 32. Pizano chiquito, de sacadita, tira aquí la pata rojo, dentro de Pizano, todos arriba, cabezazo. ¡Pata, espectacular, eh! ¡Viene el chino, viene el chino, tengo, aparece, viene el chino, bien, voló, voló! ¡Y acá el carro, señores! ¡Otro, señores! ¡Que salga la academia! ¡Dónde está la llave, esta parte del partido de la academia! ¡Esa deja de Santos! Sí, pelota parada, es el arma que está aprovechando Independiente, saca, tapó impresionantemente abajo el primer palo izquierdo. la atajó muy bien. Al córner, él estuvo muy bien el arquero. Y el juego esta gente está de pisando cabeza, está atacando bien. De cabeza a Cabral. Y bueno, le queda nuevamente Independiente que sale atrás. El jugador sale cuesta con el arquero ruso Rodríguez, reviente el ruso de zurda. Y bueno, le va quedando a Acevedo, baje la vida. Ay, Dios, no puede bajar a Acevedo, quiere ir a Acevedo igual. Como hacia afuera, claro, tranquilo. Y atrás tiene el paracaídas 24, ya se va haciendo, queda poco, che. Ya está uno, pide Racing. ¿Y qué cuenta el banco de la cara de la indicación? Porque okay, el primero de Brasil ninguna indicación. Almirón también va a hacer. Recordemos que Racing todavía tiene un cambio más, Independiente votó los tres. Llamativo. Bueno, perfecto. Falta, mucha cancha, falta Racing, falta Cunha. Pero el libre sigue para la academia. 24, Pablo. Hay que pegarlo como sea, hay que empatarlo como sea, por lo menos, como sea. Hay que empatarlo. Veremos cómo sigue este empate, ¿no? Pero tuvo alguna chance Racing. Le falta tener más precisión a la hora de definir, ahora dice bien. Este campeón llega Iván. Sí, llegó. Iván, mire para Cunha. Ataca la cabeza. La pida Rafinguerón, gana. Ahí está. Igual el rebote le pega a Pichu, bien, Iván, te atento. Bien, Iván. Siempre Iván, el tiro de la U. Ahí, bajala, Bú. Te va a sacar mejor, tuve el rebote. Le pega a este, le mete, va, le pisó. Le queda Cunha. Cunha ataca, viene, le tira el cinto de Dine. Está en el pata, Auche. Afuera. Se lo comió, Auche, querido. Se lo comió, Auche, de cabeza, afuera, Iván, centro de Dine. Dijo Tomás, tira Auche de cabeza, entrando al área, tira afuera. Que el segundo independiente de 24 monta. Lo tuvo el demonio Auche. Tuvo el empate para Racing. Primero se manejaba entre dos, con una sola alcanza para decidir, pero después arriesgaron la jugada, la tocan atrás, el centro de primera, y Auche hace creer. No le molestó el sol, no le dio el sol, cabeció, desviado, clarísima jugada de Racing. Claro, fue la 8 y se lo comió la academia. Se lo comió la defensa de ellos por marca común en defensores. Defienden mal, no están bien organizadas. Si no hacen ataca por las bandas, es la clave. Con Pichot, de buen segundo tiempo, con sentido. Y con Acuña, tiene que ingresar por ahí Racing atacando. Ataca el rojo, sigue atacando Pengo. Va alcanzando Pengo. Ataca el conjunto rojo, busca correctamente a Pengo para acá. Te dije, mira, Pengo. Venga, toca, me la va a regatear Pichot. Le decía para el rojo, se viene el armado. Y la cara en hecho. Va a venir Diego Villar de la Academia por referirse, porque se fue pulsado en esta cancha, recordamos. Así que bueno, esperemos que no se repita el último encuentro. Sí, esperemos que no se repita. Bueno, gira para el rojo, tenemos cuántos ya. 25 tenemos ya, gira para el rojo. Le va a pegar a Matías Pizano, dentro de Pizano, arriba, saja. Bien, Chino, tal vez, muy seguro el Chino. Se queda con la bola. Sí, sale rápido, eso me gusta, que salga rápido Racing, a ver el contragolpe. Viene, para Acevedo, ataca Acevedo, va a ver, se encare, para acá, para allá. Acevedo para Cunha para Acevedo. Acevedo viene para gol, no llegó Clásima. Queda solo, no llegó Clásima Rodríguez, se queda con la bola, pero buena jugada. Entre Acevedo y Bola no llegó, Arusha Rodríguez se queda con la bola. En el medio de los dos pasó la pelota, ninguno de los dos la pudo parar. Mal saque del arquero, a ver Racing. Venía atacando a Cunha, está la red, se viene a capturar, se viene a Cunha, centro de Cunha, la suya Auche, ataca por la cabeza, igual la busca Centurión, va a Guasiturro, entre busca Carnes, entre más Centurión cansando, para acá, para allá, busca el penal, lo marca Cuesta, y la sacó Cuesta finalmente, se le costó mucho y la sacó finalmente el jugador independiente. Mike, no se puede decir nada en cuanto a la guapesa de Centurión, lo que mete, lo que corre, y lo de Acuña, ¿no? Entró y tiene un buen trato de balón, puede nivelar, lo hace por izquierda, es inteligente. Vamos a ver si puede Racing al menos empatar en este rato y después. Bien, señores, último cambio en la academia, en esa villana. Se retira el número 19, Acevedo, de flojo partido, mejor en el segundo tiempo, ha mejorado el escuadro de Cutilla, ingresa el experimentado Diego Villar. Último cambio en la academia, ingresó Villar, ya pagué este video, ¿puede pedirte el cambio? Y no le puede dar el acompañamiento para Acuña, ¿no? Con el trato de Perú, así que ojalá que estará bien. Y oye, para la academia, ¿tiene acá Pichón de Cuba, no? No, me parece que va a ser el número 3 Grimi, ¿eh? Ah, bueno, sí, está con Grimi de turba. Trata de Grimi, ahí está. El centro de Grimi, la bajada va a estar en pata, 0-0, gol. Se comió. Había salido, igual. Si lo había comido, había salido, mira mal, ¿eh? Había salido, si lo había comido, Auche. Ya fue, Auche, había salido. Estaba casi nada, con la vida esperada, fue igual que la vida, había salido, ¿eh? Por las dudas, Auche. No, Mita, a veces diga que estoy, a veces comía Auche. El gol que comía Auche era increíble, levantó la bandera. Me estaba hablando así con un colega, hija del equipo, obviamente, del contrario. Comenta que es el primer obstáculo del partido. Llamativo. Ahí está, igual, ahí está Auche. Ya se lo comía. Tengo tiempo para vender, más tiempo por vez. ¡Vámonos! Parmi Propiedades, Avenida Mosconi 3370, Villa Pueyrredón, 4-574-1444. Balsón, esta parte de prensa, evidentemente, y molesta un poquito al solcito, che, ¿eso? Un poquitito, no más. Ahí cobró falta, increíble. Falta para avisar en la primera que toca. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No largaba la pelota, creo, el hombre de Independiente. Bueno, este señor Rapalini, señor entre comillas, logra que se ensucie el partido. Desde el primer minuto puede haber pasado esto, aunque no va a pasar a mayor. A la villa, ¿no? De Independiente, el 5, ¿no? El 5, velo, por Precotero. Sí, en alta, alta, marcada de rojo. Tercero marcado el equipo local, Tula con la número 2. La número 9, Penco, y ahora el número 5, Pelón. No es sin 9 matos en campo, ¿no? En campo, no, el único matos fue Diego Alberto Milito, quien se retiró. Centro de Grimm, la busca Auche, la busca Bou, la va sacando Tula, y Centurión, se equivoca Centurión, la va sacando después Tula. El rebote le queda a Penco, saque la cabra, no llegó, se queda ahí a Matías Pizano, ataca Pizano, se cae de cancha, Pizano viene a pegar, se equivocó, bien, se equivocó Pizano, le pelea rápidamente Grimm, tiene un tiro por la vida, se le queda 30 mundos, ya últimos 15, empataron rápido, mataron por ahí rápido. Ambas es un clásico, rápido. Fíjense, tenía bien centro, bastante que se cayó, solo arrancó bien, después se cayó. Sí, pero bueno, lo que está poniendo Centurión no se le puede discutir nada, Parece que pierde la pelota, la recupera igual, mete y mete, y ahí viene rápido. Ataca Centurión, ahí está, gente, otra capa hacia boca, bien penal, la va a sacar después Tula, pedías mano de Tula. Sí, pareció mano, pero bueno, son todas casuales hoy. Página de fondo, la caída de un cabral, se viene, hay mucho nerviosismo en el estadio, está nervioso la gente de rojo, 2-1 el partido, y Racing la pura le empata. Bien Racing en este momento el partido, sí. Presionado, bien Racing. Y Racing la pura le empata, por lo menos, mínimo le empata. Ataca el conjunto, juega con Pizano, si llega con ataque igual. Va Pizano, ay, no me gusta. Ataca el conjunto, vamos a salir a Lucero. A Lucero, marca Alvide, Alvide, bien, Ezequiel, bien Miguel. Está aquí ahí, la vida para Saca, la revienta, Chino se ataca en Saca, cualquier parte, la revienta en Saca. En mitad de cancha, ¿dónde queda? Alvide la va sacando, señores. Están listas la cadena, la prueba ya 31 minutos, último tiempo, 2-0 de partida. Último catástrofe, Pablo, matar a morir. Sí, jugar el resto, pero con inteligencia. Racing ya tuvo varias para empatar, merece el empate. Y bueno, no quiero hablar más del tema del árbitro. Racing puede, lo está demostrando, ojalá que pueda lograr el empate en estos tiempo que queda, ¿no? Pero no está jugando mal, para nada, y es más que Independiente. Están chillando mucho, están criticando mucho a su equipo, y eso que están ganando. 32 minutos, segundo tiempo, 2-1 va a decir que Independiente frente a la Academia, escuchar Racing Oscar, anda en 1650, saca la cabeza de acá, este es el segundo, ahora se levanta, no está acá, escuchado, Cáceres, Por eso, todavía faltan 15 minutos más o menos, y es que tuvo varias para aprovechar que no aprovechó, todavía tiene con tierra. Ahí, está Auche, la busca el conjunto académico, se viene Gabriel, se viene a tocar Auche, muy grande, busca Corre, con la falta a la academia, que viene para la academia. Investigal, pide la amonestación, y no la da, obviamente, el árbitro Rapalini, tampoco le debe ventaja, no, le debe ventaja, no, cuando está a favor de Rapalini, le debe ventaja. ¿Quiere sancionar a un hombre que tiene camiseta roja? Sí, así viene para acá de más aquí. Este niño me gusta, Pablo, ¿eh? Bueno, algo bueno. Aprendió mucho. Ahora se lo pasamos. Está Centurión y está Grimm, ¿no? Para pegarle. No digo nada. ¿Pero quién le gusta? ¿Se tiró a Grimm? No digo nada. Bien. ¿Está para pegarle quién? Grimm, está Centurión, ahí hablan. Sí. Auche también, ¿no? Auche. Veremos si empatea o si manda un centro. Yo creo que va a haber un centro, ¿no? Grimm eso. Pase centro para mí. Quiere sentir a Auche, a ver si le pega así de la academia. Le pega mucho el arco, un rebate. La Grimm tiene el centro, saca toda la primera parte. Tiene al córner, tiró al córner, lateral para la academia. Le pega más en la venta de Grimm. Le quedó muy mal el trato de Grimm, que igual pasó la arena, muy interesante. Es buen pateador de Grimm. A ver si la academia sentiría a mirar el centro. No, le quedó mal. Le va al córner, pero corre, está bien. Corre de izquierda para la academia. Tenemos así 3 minutos. Vean por qué quiere, va a estar la barra del rojo, a ver si lo matamos, le pillan de todo ahí. Ah, creo que es Centurión, ¿no? Mirá, sea. Villar, el otro. Le pillan de todo a Villar, es que... Ahí se aproxima la policía para evitar que le puedan ser vecinos a Villar, es imposible. gol y que así haga el córner. Va a demorarse unos minutos. Espero que después agregue estos minutos. El centro de Villar, acá en casa, sacando Tula. Le voy a darle que la vida, ¿qué tienen? Sigue la vienen para Coña, centro de la Coña, Mori, para estar en busca de oportunidad, se va a trabajar, aunque sea. Está muy mal el centro de Acuña, no pasa nada. ¡Ay, corre! ¡Mira! ¡El primer corre cuesta! ¡Quiere decir la parte de aquí! Después de un arco, que me gusta, no me gusta. Inteligente también Acuña en esta que hizo, porque sabía que le iba a rematar al hombre del rojo, que lo marcaba de atrás. Pero aquí la pala que hay, metemos el 3-2 a 1 por más, si no pasamos por lo menos. Entra su pirón por abajo, la pifia. Rodríguez se queda con la bola, señores. Y tranquiliza el estado junto, va el milón, indicaciones para la de Toca. Bueno, Toca, nerviosismo, le da indicaciones a Pichuga, Centurión, para que pueda ir por esta banda. Se nota mucho el nerviosismo, le dice el porque el equipo en este momento, lo único que apuesta es algún contragolpe y aguantar el partido. Que Racing la pula por Valle, se la empataba por lo menos, che. Vamos a ver qué pasa, ¿eh? A ver si Racing empata. No, se la empataba por lo menos. No merecemos perder, da mucha bronca este resultado parcial. La Academia está haciendo todo para poder empatarlo. No encuentra claridad, obviamente, pero tiene el manejo de la pelota. Falta. Independiente, que es ahora del árbitro, pero está cobrando. Lo que está haciendo Rafalini en este segundo tiempo es cobrar lo que es importante en el primer tiempo, ¿no? Falta, gol, señor, que diga, mitad de cancha. Es para la cadena, tenemos ya 34 minutos, ya tiempo a punto, se va a pegar el partido. Este clásico domingo, tarde, sol espectacular, si no saca la ballonera, se lo patea, Racing, pero no el empate, no, por lo menos. Por lo menos el empate es una injusticia total, pero si quiere, haga caro sus grandes errores, pero también el arbitraje del partido pendiente ha sido muy malo. Si Racing quiere, claramente, un hecho muy azaroso. Y le hace a Acuña, sube todo, sube, te abrazo el Lelo, hace el empate alguna noche, le va a pegar a Acuña, centro de Acuña, bueno, es muy tocado, no fue tan bueno en realidad, ahí está el arco, está la Rusia Rodríguez, tengo tiempo para ganar Martín, pasa por dos, ¡dame una! Cleaning Service, servicio de limpieza y desinfección de tapizados, alfombras, autos. Pedí tu presupuesto al 1554-74-1319. Todo más en día, tengo Rápido Estado con acción del clásico de los martes, más de 6 horas al aire, haciendo Rápido Estado en el aire de Radio Antonio Pilar, AM1650, chatacabe.com, FM100.9, hola, nos quedamos para estar partido, para escuchar en vivo la conferencia de Copa, y todo lo que pasa en el estadio, pasará por el micrófono de Rápido Estado, Redes y Fronteras, con Javi Neto, con la suya, con Ramírez, quien les habla, Fede Tedesco, Pablo Margani, Martín Castelo, en toda la banda de Rápido Estado, sigamos el estar partido para seguir avisando, hasta ahora. Esta derrota la caída, pero tenga un empate por lo menos. Muy abonada, Fede. Sale el segundo Grimi. Ateca Grimi. Grimi viene para la Copa de Villagano. Viste, va el barba. 35, queda para Goceales. Tengo el barba Villar, ataca el barbita. Tienes que estar nervioso, che. Tengo el Villar, mitad de cancha. La bota viene para Lelo, sale todo Lelo. Luego para acá, buen enganche, pasó. Lelo viene mitad de cancha, tres cuartos de cancha. Viene rápidamente para sentir más tiempo hasta el fondo. Lateral, la bota en cuesta. Lateral, si es para la Academia. Tenemos ya 30 segundos, ataca la cara con Centurión. Rodríguez. Llega la palabra. Para destacar lo que fue el segundo tiempo funcional. Primero tenemos un bien, lo que fue la jugada de gol de Racing. El segundo tiempo Centurión se puso el equipo al hombro con mucha actitud. Racing se paró tan independiente. Parece totalmente de visitante independiente del mundo local. Con mucho miedo de los hinchas. Me parece que Racing ha sido inteligente, un inteligente segundo tiempo. Le faltó alguna que otra situación de gol, pero también sabemos que el árbitro cada vez que la Academia está cerca lo complica un poquito. 36, Ache, 2 a 1, el partido en el rojo. Ataca a Centurión, Ache para Centurión, se hace Luciano, se hace puesta. Mal pase de Ache, se lo va a dar, le va atacando, cuida, se da buen pase, se da, se tiró mano a mano con Rodríguez. Sí, puede haber sido una jugada interesante, pero le salió muy mal el pase de Ache. Caer a San Pablo nuevamente, manotazo, otro manotazo más, no hay tarjeta, no pasa nada, pero tiró libre para Rafa. Vive para caer más cerca del área, señores. La mete un arco Racing independiente en el final del partido. Tengo 37 minutos. 2 a 1. Pide Racing. No se escucha Racing de Sport, señores. Hay que ir para la cadena. A ver si lo pasamos vía Evi Racing. Tenemos ya 37 minutos. Está para pegarle a Acuña. También está para pegarle Green. A ver quién le pega. A ver si lo empatamos. Racing. A ver si lo empatamos. Hay silencio acá en el Estadio de América. A ver si Racing por lo menos lleva un punto. Le pega Acuña, Gaucha. Acuña, ¿no? Parece que va a ser Acuña, el número 17. Es Acuña, Acuña. Habla el derecho, Fede. Perfecto. Va a ser Acuña. Centro de Acuña, va a sacar de campeón. Así es complicado, Margot, dije. Aquí el querido se viene haciendo Lolo. La bajaron ahí mal, la bajaron mal. Ahí está, se baja finalmente. Está Lucho Rodríguez. No le está pegando ni bien ni Grimi, ni Acuña. Le da un desperdicio a cada pelota parada. Centro de Villar, muy pasado. No se va a destino. ¿Merece el empate Racing? Sí, seguro que sí. fue más que Independiente, sí, en el balance del partido también. Cae Independiente, sí. ¿Por qué? Algún error defensivo y una mano, me quedo corto, ¿no? Dos manos que vieron a Independiente de afuera. Sentió esa mutua, esa una pierde la cadena, ataca a Penga, ataca Rojo, la vuelta viene para Penga, sal, no dale, pierde, adelantado, al tiro libre directo, ese para la cadena, le pedía amarilla, ataca a Repalito, pisa tiempo, Penga está molestado, pisa fuera de campo. Sí, pero Saja ni tiene que gastarse en pedir amarilla, o sea, no tiene sentido pedir una amarilla, hay que pensar el arco de frente y listo, nosotros ya sabemos, ya lo vivimos, ya lo padecimos todo este partido. 28 tenemos minutos, todo tiempo, 2-1 perdemos en la cancha de Loja para ahora, ataca la caída de Villar, pegale, siempre de Villar la busca, ve la flota de cabeza, le va sacando después Belab, la revienta el 5, pero va a ser parte, está hablando de López Independiente, hay que aprovecharlo, Pablo, por decir esta palabra, que estará citado. Seguro, pero queda poco, ¿no? A medida que pasan los minutos se va a complicar más esto. Alguna jugada más Racing va a tener, pero hay que aprovecharla. Ahí se quedó Pichu, saca, pero queda igual. Tranquilo. Pero Pichu, está bien, fuera de la Pichu, para Lolo. Está bien, la que es 39, tenemos todo tiempo. Escucha a Racing Star, que rayan 3, pilas 2-1, pero en el clásico, pero ahora viene Racing, la academia. Racing empatada, por la mano, segunda Grimi, ataca Grimi. Grimi viene, ahora se viene el centro. Centro viene para Cuya, falta, que no cobró, creante. Tiene la jota, Bilal. Que tuvo mucho que ver en la lesión de Milito, que tuvo mucho que ver en el resultado, en goles con mano incluida, en fules no cobrados, en tarjeta no sacada, en jueces de línea también cobrando cosas increíbles. Entonces, te suma una atrás de otra y el resultado, ¿sabes cuál es? Lo que dije antes. Complicado, ¿eh? 41 minutos ayudan en camilla a Pizano, que va a volver, ¿no, Pizano? Va a volver Pizano el número 32, pero lleva una molestia, pero ya está dentro del campo de juego. Tiene para Rojo un año, Veloque, te firmó como 2 minutos para que el tío de Veloque le cae, pero Veloque tiene rápidamente mitad de cancha para la carrera de Veloque, recuperaba a 9.5, se la vuelta de que la pierde el centro, le recupera Viera, va Viera, este quien, se viene ataca la cadena, se viene Viera, Viera viene para Auche, ataca la cadena, se viene atacando, la perdió ahí la Bob, la va reventando, va a ser parte del conjunto de Diego Cuesta. Donde queda a Grimi, lateral en salida, está la cadena, tengo tiro para vender, paso por Martín, da una. Transistería José, la avenida San Martín y Moscón. Hacemos envíos a domicilio. Llámenos al 4501-3887. Ataca Rojo, tiene Velo viene para Lucero, Lucero para Pizarro, marcó bien Lolo, Velo viene rápidamente para Grimi, termina para el tema ya 40 minutos, le queda poco, para el marcar uno, Vila viene para Cunha, falta, Cunha no ha recobrado, marcó bien para el fondo Pizarro, va Pizarro, Pizarro está Pizarro, tiene para Lucero, mano, Lucero, se lo comió independiente, se lo comió, señores, quedó mano, la tenga finalmente con caja, la tiró afuera, menos mal se lo comió. El Rojo. Sí, previa falta o no, no sé, me pareció falta contra Centurión, después quedó solo, Saja lo tapó bien, salió rápido y se lo comió igualmente, ¿no? ¿Otra falta más? Sí. Esta de Penco, ¿no? Corral alto, pero lateral para la cadena, señores. O sea que Acuña no lo pueden parar tampoco, cuando tiene la pelota lo complica el defensor. Bueno, para el mismo, ataca la cadena, se lo pasado, termina Grimi, 42, 2-1 perdemos, ataca la academia, va Acuña, va a estar rebota en Penco, lateral de ofensiva, está la cadena aquí a la cancha Racing, vamos también para Grimi, centro de Grimi, mal pasado Grimi, no pasa nada, al saque arco, está Russo Rodríguez, Martín, tengo tiempo, ¡ganó una! Farmacia La Elena, en Avenida Mosconi, esquina Campana, Villa Pueyrredón. Atención personalizada. Envíos a domicilio sin cargo. Teléfonos 4571-2212 y 4572-8540. Farmacia La Elena, atendida por gente académica. Sí, que a poco Racing sintió la ausencia de Milton en este segundo tiempo. Encontró muchas veces espacio cuando ahí se puede llegar a venir. Va Lucero, Lucero ataca el medio, Lucero viene para Tenga, saque la Videla. La sacó el medio, bueno, otra queda Tenga. Tenga para Deloc. Bien, baja, espectacular, abajo. ¡Está de la tabla! El piloto basura, Racing ahora está jugado, un poco descorazonado. Sentará ahí con todo, vamos con esta. Ataca acá, vamos Lucero, se suba a la academia. 44, queda Paco, dale, dale, dale, que le pasaba a Carlos Mena, para ver cuánto el juez. Ataca la cadena con la Julia, se viene Marcos. Va Marcos, está Julio del huevo. No, la cuida, la puñada, la vuelta, le quedó ahí, está el empate, arriba, otra vez, se lo comió. Se lo comió, hay tres filas, ya la otra vez, tres filas, esta la pena que si la fila lo empata, Lo tuvo Racing, lo tuvo, lo merece, sin ninguna duda, una lástima, se fue por arriba con el rebote, corre para la academia, y la pura lo empata, no hay duda, y lo ganaría también, si fuera todo normal. Y acá la cuña, se va a tirar aquí, tenemos 44, ya casi 45, 2 a 1 perdemos. Tira aquí la academia, una de las últimas veces lo empatamos. Racing, por favor, Racing de cabeza, por favor, Racing de empate. Siempre la cuña, todos arriba el cabezazo, le vamos a tener la gira, piden falta. Y el peligro va atacando después Pizano. Pizano en la partida, como va a sentir más Centu, canga, Centu, canga. Ataca, ataca la academia, va al fondo. Marca cuesta el tiro china, finalmente, sí, corner, que corre para Racing. Sí, corre para Racing, lo hizo rápido, bien, ya. Está rápido, sí, mirá, hay que hacerle el centro, tapó Rodríguez. El rebote le queda a Julia. A Julia viene para Pinsú, centro de Pinsú, arriba Rodríguez. Muy seguro, se queda con la vela, pero están zafando, ¿qué? Están zafando, la palabra clara. Tienen miedo, están... Míralo, míralo. Están cagados, ¿vale? 45, ahora cuando está Juan Martín, viendo esto. Va sacando Tula, ataca la academia, va a prisión, se lo pasaba Pablito, centro de Pinsula, Paco, otra vez Tula, el rebote igual, va buscando a Centurión, va a Centu, dentro del área, centro de Centurión, para el bate, que por ahí, eso está bien, está por ahí, no puede ser Arce, pero este ha llegado, un chico muy seguro, el arquero, el conjunto de Roja, se lo comió la academia. Se lo comió a un pasito del empate, tuvo Racing, recién con Arce, con el centro, con Pou, ahí nomás. Y bueno, ahí nomás se está haciendo el partido también. 45, ¿cuánto vas a jugar? 4 minutos más. Hasta los 41 van a tirar la punta de la panta, porque todavía queda, cuatro minutos. Últimos 4 van a matar el Racing, vamos, Racing hay que matarlo por lo menos. No me lo eché para matar de Racing, un empate por lo menos. Vamos a buscar, ya está sin problema, le queda a Alonso Rodríguez, señores. Se acabó la pide Racing, toca grande, castilla, ya está aquí. En este momento se agarra la cabeza, se reivindica Chone, hacia nada, para el matamiento. A ver si Racing puede empatar al final. Parece ser que va a ser nuevamente el juez independiente de un partido que lo perdió Racing y lo ganó el Vélez gracias al árbitro, totalmente. Increíble, Pablo se levanta, la gente arroja, queda por el otro. Pero espera, no, sale el centro león, pero uno está de cancha. Gracias, bueno. Hay que cortar el partido, hay que hacer todo ese circo y le hizo primer minuto al árbitro, así que, ¿qué te va a extrañar? ¿Qué va a extrañar de lo que pueda hacer el árbitro ahora si los 90 minutos juega de gozo lo mismo en contra de ahora? Todavía no está un rato, es la que se motiva, me parece. Vamos a ver el árbitro, todavía va a decir que está armado una gran bataola. Veremos si agrega algunos minutos más como corresponde al árbitro luego de este conflicto. Bueno, jueguense, pero esta es la de comida, que tiene que salir el balón, ¿sabes? Que tenía Veloz, que tiene amarilla, fue a precotearlo hacia Centurión. Debería ser expulsado amarilla para ambos jugadores y expulsado Veloz. Pero así, así lo referí, no pasa nada, dijo el amigo Fernando Rapalini. Y para resaltar que no reaccionó Centurión, así que esto es algo positivo para esta. Sí, tenemos ya 46 minutos, quedan 3 minutos para hacer el partido. Ay, que ay, Racing, ¿cómo fue este partido, Racing? 2-1 pierde, va cayendo para el rojo del clásico, señores. Nos quedamos para el dos partidos, para escuchar en vivo la conferencia de Coca, Rai, se cortina, se va a flotar. Coca, Rai, punto com, estrella, 100.3. Sale el fondo, está gran. Oye, fue la cadena, va a cagar, la revienta, va a flotarse. Buscando a Villar, hacia acá Villar, va a gol, marca tira la vida, le dan igual, le va quedando a Centurión, Centurión para Villar, va a ganarlo, le va por la derecha, viene otra presuncia, ya se llegó el Iván, va a ir la última, va Iván para acá, para allá, aguanta, aguanta, dale, tira el centro de Iván, baja, que está el empate, se va justo, tira de cabeza, ahí está igual, a la sala de la sala de la nave, a Andrés, está Roja, se va jugando y 7 minutos, se dan 2 lutas, el partido falla, la copa se va a terminar. Se va terminando y bueno, ahora se festeja, está bien, está entrando, ahora se va a plantar todo, no, no, ya hablamos demasiado de este partido, es una vergüenza, para que lo resalten esto también, ¿no? Por la manera, por la del árbitro, por todo lo que está orquestado, ¿no? Había que ganarlo, pero de esta manera, como sea, había que ganarlo. Pásenme a tu cuenta, te vas a enviar, se quedan mirando toda la fase, la última patada, increíble, rota la cadena, ahora canta, ¿no? Ahí está, la rota está, ¿sí? La va a salir de del fondo, se va a hacer la partida, no se va a hacer la rota, la rota de la, la rota le queda, ahí está, falta, falta, falta, falta, falta, falta, falta, falta, falta, falta, falta, falta, falta, falta, falta, falta, falta, falta, falta, falta, falta, falta, falta, falta, falta, falta, falta, falta, falta, falta, falta, falta, falta, falta, falta, tenemos 48, la taza, la taza, la taza. Ahora se lanzaba hacia cadena, hacia el cliente Racing. Decían rápido. De vuelta le quedó a Julia. Tiene la Julia, va a estar Julia, Julia arriba. El centro de la Julia arriba, Rodríguez. Cinco de la carrera, se queda ahora. El centro de la Julia, mamita, Le pide la pelota al árbitro. Está en el partido, señores. Está en el partido final. El cliente es. Ahora el centro de la puesta, va a ser un gol de Vita. Se arregló la caída de Clásica. Increíble, Rafa, tenemos que pelear una reta increíble de la cadena, que no fue tan mal, donde fue el hacia adelante, es una pelea, a través de la cadena. Ahí está, festejando, pero bueno. Contaron justo, sí, contaron que duele, sí, mucho por el equipo, y para resaltar, no jugó mal, no mereció perder para nada. Tiene una mano rara en el primer minuto, así que, ¿qué vamos a decir? En el primer minuto que hubo algo extraño al favor Independiente, o mejor dicho, en contra de Racing, y de esa manera ganó Independiente. 2-1, comentando los futbolísticos, decir que fue con el balance más Racing, que no mereció para nada. Si le dije a los futbolísticos, hablamos demasiado durante el partido, creo que era una mano enorme a Independiente para ganar este partido. Y el creativo Racing, intermedio con la peteja del campo de juego, estadística que va a ir Martín Casado. La caída perdió lamentablemente 2-1 el clásico, arrancó a ganar los 3, se le dio un gol de su capitán, Diego Milito, que luego se retiraría lesionado. Y el debut independiente del primer tiempo también a los 24, primera etapa, con un gol de Penco, le cerraste el número 9. Ya a los 27, Mancuesto, el número 11, metió el segundo gol, y es por recontra caradura, como es Independiente. ¿Cómo estás, Martín? ¿Cómo estás, Independiente? Chula, con la número 2, Veloso, la número 5, con la número 9, Penco, en la academia, el 231, Cabral, y el capitán, el 22, Milito. Que vino a jugar a Racing, no, no se puede meter en esa caja ahí, la noche, por el plan de todo, ¿no? Sí, pero fíjate cómo festejan, ¿eh? Ojalá que la palabra de Coca, hasta ya que fueron muy polémicas, sí, se pierde, pero se vuelve, se gana el domingo y se sigue la senda ganadora, se puede pelear arriba, el Racing demostró que tiene con qué. Más allá de errores, más allá de falta de algunas cosas, Racing demostró que fue más. Entonces, hoy se perdió, pero no se mereció y lo hicieron perder. Festejen así, te aseguro que el próximo partido, si no hay nada raro, lo van a perder. No tienen buen equipo, aprovecharon situaciones con ayuda encima. Entonces, nosotros decimos lo que vemos, decimos lo que sentimos también cuando nos duele perder, pero él no mereció perderla. ¡Claro! ¡Una panda! ¡Después se dio con el final de la misión de la panda! ¡Usted aumenta! ¡Este lamentable no vende! ¡Aquí va la panda! ¡Sabremos! ¡Con el final de la transmisión! Inmobiliaria Tedesco y Asociados. Pasión por la venta 4-523-9498. Tedesco Propiedades @yahoo.com.ar. Barney Propiedades, Avenida Mosconi 3370, Villa Pueyrredón 4-574-1444. Farmacia La Elena, en Avenida Mosconi esquina Campana, Villa Pueyrredón. Teléfonos 4-571-2212 y 4-572-8540. Farmacia La Elena, atendida por gente académica. Diego Brown, distribuidor mayorista en artículos de ferretería, todas las marcas. Entregas inmediatas en Capital y Gran Buenos Aires. Comunicate al 154-443-6363.